noticias. Análisis. Debates. El podcast de los videomuchachos. Hola a todo el mundo, que sea todo el mundo, bienvenido al podcast número 7 de Xenogames, el podcast. Y bueno, vamos a ir saludando a nuestros componentes que han venido hoy a realizar este podcast. Noemi. Un saludo a todos. Roldán. Muy buenas a todos. Pablo. Buenas a todos. Xavi. Muy buenas, aquí estoy en físico. Ya. Qué bien. Y no en digital. No en digital, una gran novedad para todos nosotros. Creo que no te veo. Eloy, Paul Newman. Hola. David. Un saludo para Enrique Maricón, que no ha venido. Efectivamente. Y bueno, hoy viene con nosotros una persona que se añade al elenco, que más de 1000 juegos lo avalan. Nuestro señor Retro, le podríamos decir. José Ángel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, buenas noches, o depende en el momento en el que se escucha el podcast, muy buenas. Exactamente. Bueno, pues ya presentado todo el mundo, comenzamos con el desenglose del programa que vamos a tener hoy. Pues vamos a empezar con el termómetro, con el mola no mola, la Matías Prats, que ya se dirá de lo que va, el Fights, que debatiremos suma y sigue, ya se explicará. Tendremos también para hablar un poquito en nuestro segundo bloque de Kickstarter, que nos trae Roldán una pequeña reseñita de lo que está funcionando por ahí. Y luego continuaremos el programa con lo que el Gamer no ve, que David se ha apuntado, tanto Xavi como David se han apuntado un par de cositas. A continuación haremos un par de reseñas que Roldán se encargará de XCOM y Xavi de Dead Space 3, lanzado hace poquito. Ya acabaremos con el No Playing, diremos a lo que estamos jugando y ya concluiremos este podcast número 7. Bueno, de esta manera tan cañera, comenzamos con el termómetro. ¿Quién empieza? ¿Quién tiene algo? Porque claro, pues... ¿alguien ha traído algo? ¿Será posible? Aquí todo de golpe no, por favor. No, tengo uno, un mola. Venga, empieza. Que es el bundle que ha salido ahora de un Humble Bundle semanal que por $6.70 te pillas el Darksider 1, Darksider 2 y los dos Red Faction. ¿Cuánto? Por $6.70, que serán unos 6, un poco menos de 6 euros. Vaya tela. Puedes comprarlo aquí. Es digital para Steam, para ordenador. Pero puedes comprarlo aquí, me refiero. Sí, ¿no? Sí, claro. Yo me he comprado varios paquetes de ese tipo. Vale. Pero eso sería un mola, ¿no? Eso mola mucho. Y por un dólar no, te pillas. Mola, y por solo un dólar te pillas Darksider y el Red Faction Guerrilla, como mínimo. La cosa hay que decirlo que. Como este podcast se pone mañana, cuando se ponga el podcast en la web, faltarán 2 días para que se acabe. Habrá que correr. Curre, sí, sí. No, lo único, el tema de los Humbles, que ahora la novedad es lo del Humble semanal. Sí, el Humble Bundle semanal. Sí, con el tema del Bastion, que también incluso podías comprarte cosas físicas. Sí, y no recuerdo exactamente todo lo que tenía, pero por un dólar te pillas Bastion y su banda sonora, sí. Y luego, pues, a partir de lo que quieres sumar, pues... Iba cosiendo cosas. La edición física, la onda sonora y la bandana del protagonista y todo. Sí, algo así, estaba chulo. Bien incluido a nivel mundial, ¿sabes? Sí, va, ese mate estaba chulo. Seguimos, ¿molas, no molas? Yo tengo un mola, que la compañía Watermelon, los que han hecho el Pier Solar de Mega Drive, están haciendo un juego tipo Street of Rage. Lo que pasa que a la comunidad le han pedido opinión sobre el estilo, la ambientación que quieren que sea, si quieren que sea estilo cyberpunk, tipo Golden Axe. Yo creo que se van a decantar más por el cyberpunk. Ya, o sea, veremos rescatan, en qué queda. Rescatan la consola y sacan un título. Yo lo compraré, vamos, seguro. ¿Estilo qué has dicho? ¿Eh? ¿Estilo qué? Estilo, un estilo Street of Rage, Final Fight, un estilo voy a tener. Y sí, lo de y no me mola, pues los siguientes meses de Wii U, pues no los veo en catálogo muy apañadicos. Ha salido muy fuerte de catálogo, eso sí, todos juegos que ya llevaban un año en el mercado, pero prácticamente es que no le veo apoyo ninguno. Está muy floja ahora mismo. Sobre todo por las multiplataformas y sobre todo es que Konami no tiene nada en esa consola tampoco. Veremos a ver lo que pasa. Y también el panorama de PS Vita lo veo bastante, bastante desolador. Sí, sí, sí. Esa sí, es mi opinión. Lo demás, pues, eso, que terminen su vida como mejor puedan y esperar a la siguiente. Exactamente, en su línea. Ya, sobre todo, el palo que se ha llevado esta semana la Wii U ha sido cuando los creadores de Battlefield han dicho que el Frostbite no lo van a adaptar a Wii U, no, así que ningún Battlefield va a salir en ella. No. No, han dicho que de momento no. De momento no. Pero ningún Battlefield, bueno, yo ni no creo que salga, Fred, no creo que salga. Ni Dragon Age, no, ni cualquier otro. Todos los que usen el Frostbite. Si no quieren adaptar el Frostbite, significa que también se queda fuera Dragon Age, Mass Effect, los Burnout que iban a aceptar. Perdona, con perdona. Frostbite. Mass Effect, has dicho Mass Effect. Pero el Mass Effect. El Mass Effect va a ser con Frostbite, se ha confirmado. Ah, es verdad, sí, a partir de ahora pero se va a Mass Effect 3 está para Wii U, ¿no? El 4 se refiere. Bueno, el 4 el siguiente que no va a ser 4, salga. Va a ser otra cosa aparte. El problema es que hay un lío gordo entre EA y Nintendo. Hay una pelea ahí. Más bien es cosa de potencia, porque si tienen que desarrollar X para hacerla en la siguiente generación, no se van a gastar más dinero en una consola menos potente. No se van a molestar. Yeah. Bueno. Vamos a seguir con los molas, no molas. Vamos, Xavi, que te yo veo... Yo tengo un no mola de que... No sé si sabéis el tema que se ha liado con una chica que se llama Anita Sarkeesian. Ah, sí. Roldán me dice que sí. Sí, sí, sí. Me la acabas de enseñar hace poco. Esta era una mujer que es una feminista declarada y lo que hizo ella fue pedir dinero en un Kickstarter para hacer un documental de no sé cuántos capítulos. El papel de la mujer en los videojuegos. El papel de la mujer en los videojuegos. De una manera totalmente sesgada y dando una visión totalmente irreal y, sí, y que no se corresponde a la realidad para nada. Y luego igual que es igual de absurdo que el Observatorio de Mujeres de España, aquel tochaco de 500 y pico páginas sobre los videojuegos violentos, que tú te ponías, abrías cualquier página, era una joya de la risa que te echabas de las barbaridades que decían. Es que es vergonzoso que en estos tiempos que estamos, que todavía se siga a vueltas con el tema de que si sexismo y tal. Ahora tenemos un buen ejemplo, que por ejemplo tenemos a Tomb Raider. Sí. Por fin tiene un personaje femenino y siguen metiéndole caña aún así. Y aún así. Que es absurdo, es totalmente absurdo. Aparte tengo entendido que la calidad del producto del documental es bastante mala. Penosa. Para lo que ha pedido y para lo que ha ganado, que ha ganado un montón de dinero al mismo tiempo el dato. Creo que fueron 150.000 dólares. Sí. Y pues, nada más recaudar todo ese dinero, subió una foto con un tochaco de juego increíble. Y dice, todo esto es material de trabajo. Material de estudio, sí. Y luego el vídeo parecía un informativo hecho en el bajo de su casa. Una calidad horrible, horrible, horripilante. Sí, el cosmonauta, ¿cuánto recaudó el cosmonauta? Parece una película entera, 300.000 dólares. ¿Qué estoy hablando? De un documental de feministas. Sí, una mujer súper feminista y hacía un Kickstarter. Para... Cabrón, ha estado aquí, porque eso sí, tengo que hablar. No, ahora tengo que explicar. Es que estáis hablando de una cosa y luego vaya. Empiezan a hablar entre ellos, vaya. Y luego, oye, ¿de qué estáis hablando? Esto es como clase. No, es que no se ha enterado. No se ha enterado porque no le funcionaban los cacos. No, entonces, por eso no se ha enterado. Bueno, echame mierda, Pues a ver, que... vamos a ver, nos estamos desviando un poco del termómetro, chavales. Vamos a cortar, que esto ya no va a pasar. Espérate, que tengo un mola. Que no sabéis poner. Pues dilo, coño. Dí el mola. Que me va a bajar Puncho a 60 hercios por 30 céntimos. Eso mola. Eso sí mola, ¿no? Pero ¿y los no mola? No fluyen los no mola. No mola el nuevo juego de The Walking Dead. Bueno, en fin. No mola el juego de Walking Dead. Más cosas. Es peor que la segunda temporada de la serie. Más cosas, dale, vamos a empezar aquí. ¡Hala, no mola! ¡Bom, bom, bom, bom, bom! Bueno, yo creo que no hay mucho hoy. Hoy venimos insípidos. No mola que un juego de segunda mano valga más que uno de nuevo. Pues coño, vos también. No sé qué tienda. Espérate, ¿cómo que no? Yo sí lo sé, la tienda Game. Hay que decirlo, pijo, las cosas que decirlas. Ah, mola una cosa, el show ilustre. El show ilustre, internet, eso sí que mola. Internet, eso vale, sí que mola. No sé de qué va el rollo, pero ya me enteré. Pues va de lo que acaba de decir Noemí. Sí. Ah, vale. Vale, vale. Pues lo tendría para otros medios aquí. Lo tendremos en cuenta entonces. Luego te lo enseñamos, te vas a descojonar. Paul, ¿tú no tienes nada? Yo no tengo nada. Paul. Coño, bueno, pues, que al final otro mola, el tupé. El tupé del hoy. Y las hamburguesas de 2x1 también molan. Ya se nos está yendo de madre el termómetro. Ya estoy con Xavi, ¿eh? Bueno, pues ahí lo dejamos. Las hamburguesas de euro molan mucho. Bueno, pues vamos con nuestra noticia cachonda. Noemi, cuéntanos un poquito de qué va este mes. Microsoft patenta la consola con dientes. Bueno, ojo, que esto es una noticia polémica. Pero es la nueva consola de nueva generación. Sí, sí, es esta la que es... Durango. La Durango, sí. Ah, Durango. Ahora explico un poco el tema de Durango. Mira que... Me están pasando aquí dibujillos. Aquí David tiene una muestra de un croquis de cómo es. Muy bonitos. O sea, el prototipo ya está dibujado por sí, David. Sí, ya lo he visto ahora. Va, pues dale, tiene caña. Tiene dientes y tiene incluso... Cuéntanos un poco, Xavi, que te veo yo ahí puesto, ¿no? Bueno, ahora leo lo que he escrito. Vale. Venimos escuchando desde ya hace unos meses que la nueva consola de Microsoft, la llamada Durango, y no nos referimos al pueblo de Vizcaya. Ah... Contará con una fuerte protección contra la segunda mano y demás. Ya sabéis oído que va a tener en plan conexión permanente y que la segunda mano no va a ir. Sí, tal, los juegos de segunda mano no son funcionales. Bueno, pues ya tenemos el dato fidedigno de que va a tener una fuerte protección contra la segunda mano. Y es que Paco Heinekock. Es aquí, pero es vino de Suecia. Ah, Suecia. O sea que su primo era Paco Jones, ¿no? Eso es. Ah, vale. Paco Jones. El Relaciones Públicas de Microsoft España nos ha confirmado en exclusiva mundial y universal también. Obviamente. Hombre, nuestras fuentes son. Como ya viene siendo habitual. Claro. ¿Han pensado? ¿Quién es que tengo que pasar la noticia? A los de Xenogames. ¿A Game Informer? No, un medio de renombre. Pues nos ha confirmado que la consola contará con dientes capaces de morder los clásicos de segunda mano. Entonces, los discos de segunda mano, perdón. O sea, tú cuando introduces tu disco en la consola, efectivamente esos dientes se ponen. Mira, aquí el señor Heineko nos lo explica muy bien. El sistema detectará si el juego es de segunda mano y en ese caso procederá a masticar el juego hasta que quede inservible. Entonces, claro. Qué bonito, ¿no? Sí, ¿sabes a qué me recuerda? Al juego este, el cocodrilo saca muela. Ostras. Xavi, pero si le meto la mano, ¿qué pasa? ¿Muerde o algo? Pues no sé. Imagínate si le meto otra cosa. pero habrá que darle de comer con un juego de segunda mano para que se alimente el bicho que hay adentro. Yo lo que he oído es que trae un cepillo de dientes de regalo. Para limpiarle los dientes. Pero yo, lo que digo yo, entonces los hackers, ¿qué van a hacer? ¿Quitarle los dientes? ¿O hacer? La llevan a dentista. El cocodrilo saca muelas totalmente. Se lo muellan. Pero vamos a ver, ¿esto de los dientes no funciona a modo de trituradora o...? Eso como es, eso es. La típica trituradora de papel, sí, un clasificador, ¿no? De esos de papel, pues lo mismo con discos. Se lo va comiendo. Te metes ahí un, yo qué sé, un juego ahí de Play 2, un Beautiful Joe, quieras comprar el game ahí más bien que ni sé. Y ahí te lo muerde y... Lo hace mío, y el disco, ¿no? También te lo muerde. Pero entonces, Xavi, ¿la consola tiene que estar permanentemente conectada? Pues la Durango parece que sí. Parece que va a tener que estar... Y hablando en serio, han dicho que... Hablando en serio, ¿no? Ya hablando en serio, han dicho que sí, que vas a tener que estar siempre conectado. Pues me parece que se la van a comer con patatas porque no me mola demasiado ese rollo. Pues igual se la come la consola. Igual se la come, sí. Al hilo del tema, ¿se le pican los dientes o tiene un mantenimiento? Hay que llevar la dentita cada seis meses. Lo he dicho, que te dan un cepillo de dientes. Es como los perros, ¿sabes? Que les dan estas cosas que luego los dientes se les... Sí, el hueso ese de afilamiento. No sé cómo se llama, pero... Van a sacar una actualización para un aparato dental. Para cuidarle los dientes. O sea, 2.1, ¿no? Que no se le caigan los colmillos. ¿Se sabe si tendrá dientes de leche? No se sabe si va a tener dientes de leche, pero bueno, también ha dicho el tío que, no sabemos si los discos serán además comestibles, y en cuyo caso creo que sería una buena idea hacerlos de Oreo de dinosaurus. No sé. ¡Ay, qué bueno! Dinosaurus. Buena idea. Claro, pues no entraría ninguno a la consola, creo yo. No, yo creo que no. Y si es dinosaurus, menos. Que nadie se arrime a los juegos de segunda mano. pero en este caso serían para Xbox. Para Xbox solo. De la Durango, de los títulos futuros que exacto, saldrán. Eso es. O sea, te vas a tu tienda particular a comprarte un juego segunda mano, que no te la metan dobla. Eso es. Que eso ya Y si hacen un juego comestible, ¿venderán un juego en la confitería? Se abre un mercado duda, ahí, un mercado así. Se hace hasta me los como yo, los discos también se hace falta. ¿Qué fue antes, el videojuego o los dientes? Es ahí la cuestión. Oye, pero si el disco es de dinosaurios, sí. Yo quiero insistir ahí. ¿Cuándo decían que se presentaba la consola? Vas ahí y dices, oye, dame dos bienas y un Mass Effect. ¿Cuándo decían que se presentaba la consola? ¿La Durango? Pues no, no lo han dicho todavía. Creo que se hablaba de por abril o cosas así. Sí, supongo que harán una presentación y ya en el E3 estarán las tres ya más o menos sí. Presentes con lo que traigan. Sí, seguro. PS4, la Durango y la Wii U por ahí, marginada. Mira mi mando. Bueno, la Wii U que no es de nueva generación, pero bueno, de acuerdo. La Wii U es que... Bueno, es de su generación. De sí. Retrasada va generación. A su bola. Digamos que será como la Dreamcast, que se quedó ahí a las puertas de la lucha entre Play 2, eso GameCube es. Y Xbox. Eso una es. Cosa bueno, así. Guerras tecnológicas. Dientes por un lado. Guerras tecnológicas, consolas con dientes. Consolas con dientes, exactamente. Ahí lo dejamos. Vamos a comenzar ya el fight. A ver si nos animamos un poco. Estamos aquí un poco apagados. ¿Qué musiquillas te traigo, Rubén? Te quejarás de musicotas que te traigo. Musicotas, musicotas. Guapa. Era mejor la de No Play y te me he pasado. Sí, hostia. Sí, eso sí, era una joya. Tenía su momento, joya. Sí. Pasa que no nos reímos. Os encantó. Bueno, vamos a centrarnos y sí, vamos a hablar un poco de nuestro fight de este mes, que es Suma y Sigue. ¿Y qué es eso de Suma y Sigue? Pues vamos a hablar un poco de esos juegos que salen año tras año, que nos queman un poco la cabeza ya de tanto Call of Duty. La cabeza y la cartera. Y la cartera, efectivamente. Ahí lo veo. Vamos a hablar un poco de estas sagas que ya no es anual, ya es casi semestral. Título por semestre, esto ya es un disparate. Una saturación ya. ¿Eh? Vamos al hilo. ¿Quién quiere hilar un poco? Bueno, habría que empezar por las sagas más asquerosamente repetitivas que hay ahora mismo. Efectivamente, esa es la frase que yo buscaba, asquerosamente repetitivas. Modern Juanfran. Bueno, Juanfran o Assassin's Freaks. No, pues yo sí. Por decir Assassin's Creed, que tampoco soy un gran seguidor de la saga, yo tengo que decir una cosa antes de empezar y es que creo que lo hace muy bien en un sentido. Que aunque siempre tiene un mismo hilo conductor, toca diferentes temas y aquí ahora, por ejemplo, ha pasado de la Revolución Americana a los piratas y yo creo que de esa manera va a conseguir... No por spoilear, pero yo tengo entendido que en el 3 se cierra. Pero, no, pero es que Assassin's Creed es como, imagínate un universo de cómic, que hay centenares de historias, centenares sí, de personajes y se van entremezclando. Imagínate que habremos terminado la línea personal de un personaje. Ya, pero ya no le llamaríamos 4, llámale un spin-off de cualquier nombre. No, es que no se llama 4, ¿no? Se llama 4. ¿Qué es negro? ¿Qué es? Bandera negra. De los piratas. Bandera negra. Ok. Es que mi inglés no da para mucho. No, pero piensa también en los Final Fantasy. Final Fantasy entre uno y el otro. Bueno, pero Final Fantasy. No siempre tenían que ver. Discrepo un no poco. No tenían nada que ver. Efectivamente, se pueden continuar una saga porque no tenían nada que ver. Y se llaman 12, 13, 14 y no. Y 20.000. Por el nombre. Y el 11 es online. Que parte. Esos van a su bola, de un salto a otro, no tienen. Pero la vez lo que es el mundo, el entorno, sigue ahí la esencia, pero. Lo mismo pasa en Assassin's Creed. Assassin's Creed, pues bueno, pero. ¿Qué os parece eso de que salga el 3 el año pasado? ¿Salió en noviembre? ¿Sí? Sí, salió en noviembre, diciembre. Noviembre. Bueno, mira lo que nos pasó. Meses después, ya está el 4. La semana pasada en una tienda. Que el tío ya nos quería vender el 4 y no tenemos todavía el 3. Escúchame. Y ya dice, ya está el 4 para reserva. ¿Lo quieres reservar? Digo, no, espérate que voy por la hermandad, ¿eh? Cuidado. No, es que yo he sido fan de Assassin's Creed desde que salió el primer juego y que sea una... Si no digo yo que sea una saga mala. No. Si es que pero es que ya es saturación. Pero sí, es lo que iba a decir, fijo. Déjame terminar. Es que no. Yo que deja hablar, Rubén. Te enganché con el micro y no... Que le gusta chupar micro el tío. Que yo empecé con el 1... Continuaba con el 2, la hermandad, Revelation y el 3. Y el 3 me ha parecido tan puto coñazo que no me lo he terminado. Un coñazo, no he podido con él. El personaje anticarismático para hacer los mismos saltos de siempre. Y lo único divertido me parecían las misiones de los barcos, que me parecían chulas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sacaron los piratas. A ver. Has visto que lo único que molaba eran los barcos. Que aquí hay tema. David dice que no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con él. Es su opinión. Él no le gusta, no le gusta. Yo lo respeto. No le gusta creer por culo. A mí me gusta, escucha. A mí me gusta porque lo he visto diferente a los otros anteriores. Tío, lo han hecho de otra manera. El tío no me digas que no es carismático porque no te has pasado el juego, no has llegado al punto clave. Me parece una piedra con boca, tío. Yo me lo he pasado, hay un punto clave. Yo creo que el mejor... tío es un payo con mala folla, y punto. Le han hecho un payo con mala folla, no es el típico guapera, chuleta. Altair no era un guapera. Ni un ligón precisamente, pero... Pero el otro es que es una mala bestia, tío. Todo el otro tipo, Alessio... la historia entera, es una mala bestia. Alessio le hicieron 3 juegos y bien que lo aprovecharon al tío, al personaje. Pero Alessio es un guapera, chulo. Alessio es un chulo guapera. Alessio es un chulo puta. Dime que es fatal. Lo mejor de Alessio es fallar el Quick Time Event en el que te tiran la tía. Y te vas por la ventana. Y es que bien sienta eso. Hostia, ¡jódete! ¡No folle! No, mira, yo me pasé a Assassin's Creed 3 y no sé ni cómo lo llegué a pasar. Porque llegaba un punto que yo me lo tengo que pasar para saber cómo termina la historia. Y el tío, el Connor, me gustó la última hora. Y porque lo cambian un poco, pero lo demás, el padre me gusta más. A mí no. ¿El padre no va a ser el personaje del 4? El 4 es el abuelo. El abuelo del abuelo. ¿El abuelo del abuelo? No. Es el abuelo de Connor. Es el nieto del sobrino. Que era pirata. Y luego ya del pirata pasará al abuelo ninja. Eso es. Esto ya estaría bien, hostia, que cambiaron un poco las cosas. El tema creo que era japonés, chino, es decir, sí, asiático, creo que era para la película. La madre del cordero. Esto ya. A mí, por ejemplo, el tema pirata me atrae bastante. Yo que ya insisto que no soy un seguidor. Cuidado que Xavi no está hablando de pirateo. No, estoy hablando de pirateo. Que el juego donde se piratea hace unas risas. ¿Un juego de piratas pirateado? No, es decir, yo no me compro un Assassin's Creed desde la hermandad. El Revelation me lo dejaron y el Assassin's Creed 3 me lo dejó Roldán. Que se lo ha pasado yo, ¿no? Así que imagina lo que me gustó. Y luego, por otra parte, vamos a dejar Assassin's Creed, que le estamos soltando muchas topas. Y la que le queda. Y bueno, supongo que saldrá mencionado a lo mejor. Porque no hemos dicho los de Vita. Y decidme una saga bastante acertada en el tiempo. Call of Duty. Una saga buena, que haya triunfado. Vale. Acertada. Los Call of Duty triunfan. El juego más vendido. Eso es un triunfo. ¿Cuál? Lo triunfa en tu casa. Triunfa en tu casa, porque la mía no. Call of Duty, eso mismo. Pero triunfa a lo mejor en toda la casa de tu vecindario. Los modes Juanfran. Aunque no nos guste. Eso es verdad. Eso triunfa. Porque se vende como nada. Sí, eso es lo que nos duele en el alma. Repito, a mí los Call of Duty me parece. No me gustan, me parecen de puta madre. Me parece. Porque el público que juega al Call of Duty quiere uno cada año. ¿Cómo se dice? Me parece un buen target. ¿Es target? No, target, estrategia target. De mercado. Me parece muy objetivo, bien. El público pero a fin de cuentas nos están metiendo ahí una... Nosotros no lo compramos. ¿Qué más? Más me ofende la... No es una saga, Juego de estos deportes. FIFA. Oh. Me sacan el 13, cojones, El 12 de la Wii es el mismo que el 12, sí, que el 13 de la, el mismo. O sea, de la Wii, el mismo. Solo cambian el logotipo, el número, el 13. Sí, y el de Vita era el final... el FIFA, FIFA Football, 12, ah, el sí, FIFA 11, sí. Pero con otro nombre, ¿no? Era el FIFA Football de la Vita, era algo raro, era como una mezcla entre el 12 y el 11. Sí. Con el 11, pero con los nombres del 12. Y con, de hecho, yo lo tengo. Yo lo tengo y está bien. No es a medio hacer. No es como el primer FIFA que salió en la Xbox, que eran 6 ligas solamente. Pero yo no. Pero que eso es un robot, tío. Está metiendo un juego ya hecho como nuevo. Sí, pero tú te das cuenta de eso. Pero alguien que no se da cuenta le dicen: mira que bien el FIFA, que le toma la Vita. Ah, qué bien, y voy a jugar. Y eso le da igual. Claro. Realmente es así. No, yo si me compro un FIFA. Luego hay gente que va fardando. Mira mi estantería. El 9, el 10, el 11, el 12, el 13. Es que son iguales casi todos. El 9, el 10 y el 11 son del mismo. Es que tú vas a pensar que la gente que compra Assassin's Creed, la gente que compra Assassin's Creed tiene un pase. La gente que compra más gente. Sí, pero hombre. En general, la gente que tiene los Assassin's Creed, los Call of Duty, los FIFA y toda esa gente, es que se compran ese juego al año y ya está. No salen de ahí. Tienen 4 sagas y se compran 4 juegos al año y se compran esos 4. Que dan un online fuerte y ya está. Yo lo veo bien, que cada uno se compre lo que quiera, tío. Pero hay que exigirle un poco, tío, hay que poner de nuestra parte y exigirle un poco, no puede ser un trabajo. Pero es que como saben que van a vender, yo tengo colegas, pero es nuestra culpa, tío, es que hay que exigirle a nosotros. Yo tengo colegas que se compran los Call of Duty a chorro y luego lo que más gracia me hace es que vaya puta mierda de juego, que es lo mismo con 4 mapas y al nuevos, año siguiente pero porque eres tan hipócrita, o sea, si sabes lo que hay, espérate a que baje y cómpratelo por 4 perras y ya. Pero se lo compran, es que los Call of Duty lo bajan, se lo compran Rubén porque lo tienen los amigos y entonces pues para jugar con los amigos, pero si no fuera por el online es que ese juego no se vendería. Yo creo que sí, que esa es que es de la cuestión. Es que hay mucha gente que es lo que ha dicho Eloy. Se lo compra por la moda. 3 juegos al año y es el FIFA, el Call of Duty y por ejemplo yo qué sé, otro, el Battlefield. Al hilo de tu análisis, yo los de As Space, yo los veo un acierto. ¿Por qué? Porque hay un trámite de tiempo, hay un desarrollo, hay unos cambios de ambiente, hay unos cambios de jugabilidad. Ya vamos a hablar del 3 y bueno, no, pero por entrar no quiero adelantar. Exactamente, pero yo he terminado el 1 y el 2 y se parecen, pero no. O sea, el 2 hay un gran cambio en el sentido de la acción. Supongo que el 3 elevará todavía más la acción. Luego lo comentamos, pero algo, sí. Algo parecido también. Pero a mí me molaron mucho. No es lo mismo una trilogía, tío, de una saga de, o sea, de ese tipo de videojuegos, que un Survival, o como se llame eso. No es lo mismo una trilogía que eso, que un juego de tiros que sale una vez al año, tío, el mismo, es que tío. Call of Duty el mismo juego, pero con en esta pistola. Generación creo que van 7, 8 Call of Duty, creo, desde el Call of Duty 2. Desde el Call of Duty 2. Entre 60. No es lo mismo, tío. No el 3, el 4, los creo dos Black Ops, el 6, World creo. At War, el World at War, sí. Los dos Black Ops. Los tres Modern Warfare, Call of Duty 2 no, el primer Modern Warfare era el 4. Sí, el Call of Duty 4, Modern Warfare, sí. Y yo creo que son 6. Y todavía saldrá uno el año que viene, que será el séptimo. Que sepáis que en el E3 ya tenéis el siguiente. Hombre, eso está clarísimo. La conferencia de Microsoft, ahí el último. ¿Sabes cuál es la putada para EA? 8. Tenés que adaptarlo a la nueva generación de consolas. Para ella no, para Activision. Perdón, para Activision, correcto. Que ella está con el Battlefield ahora 4 intentando sacar tajada. No, pero también el Battlefield lo miro con otros ojos, ¿eh? Sí, Battlefield por lo menos sale cada 2-3 años. Battlefield le pasa algo parecido como a Halo o Gears. Pero no duran tanto. Que cambian, a lo mejor 2-3 años. Y de un juego a otro cambian. Entonces eso, vamos a ver, pues da gustillo. El usuario que le gusta los juegos y tal, hablo un poco generalizando, a lo mejor me estoy metiendo en camisa 11 varas, pero bueno. Yo creo que busca más bien un juego que ansiosamente, es decir, tú te compras un juego de una saga, pasan 3 años y como que lo pillas con más ganas, porque han pasado 3 años, estás esperando esa saga, pero fíjate, si te ponen un juego cada 6 meses, ya lo saturas y dices, ya para qué me lo voy a comprar, si es que estoy asqueado, ya, eso lo mismo. Eso le costó la vida a Guitar Hero, por ejemplo. Sí, mira esa otra saga que está muy sobreexplotada y muy mal sobreexplotada. Pero eso es porque no trabajan, tío, claro, es que cogen la misma base, tío, y la modifican no, un poco. No, tomar no, por es culo, no es que no trabajen, es que trabajaban demasiado, que no les dejaban hacer otra cosa, que no fueran sacar chorro, juego, y no les permitían hacer otra cosa. Ya, pero lo que dice mi hermano más bien es creatividad, que no les dejan crear. Sí, siempre los meten en la misma matriz de trabajo y como el negro explotado a latigazo, siempre lo mismo al final. O sea, que al final revienta. El negocio lo revienta. ¿Qué le puedes reventar 10 años? Pues eso que se llevan. Pero ellos no piensan en el usuario. Pero el mercado parece que pide eso. Es que si tanto se venden las Assassin's Creed 1, el 2, el 3, los Call of Duty, los FIFAs, es porque la gente lo compra y porque la gente quiere eso. No, si a fin de cuentas nosotros somos los culpables. Vamos a ser sinceros. Lo compra el que tiene dinero. Yo, por ejemplo, no estoy para gastarme 70 pavos todos los años en el mismo juego. Y yo estoy contigo. Por eso la gente es tan estúpida, y lo siento mucho con el alma, pero la gente es estúpida cuando hace eso. No, y luego encima de todo se queja. ¡Hostia, es que es el mismo juego del año pasado! ¡Cojones! Es que los FIFA es que realmente cambian de jugabilidad cada 2 o 3 años. Sí, más eso o menos, es. ¿No? Por eso podían sacarlo cada 2 o 3 años, pero en ese intervalo de tiempo ir sacando... No, no. O como hacían actualizaciones que cambian la animación, plantillas y cosas así. A ver, un segundo, no sé si recuerdo los tiempos del fútbol que cada año sacaban una actualización con las plantillas nuevas. Y no era de hecho no era ni de pago, era gratuita. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Ahí veo yo negocio, coño. Te compras un juego y por 20 pavos que te lo actualicen todo. O ni eso. O menos, o menos. No, por ejemplo, en el FIFA, no sé si fue el 13, lo, la o no, el, en el 12, la Eurocopa, 20 euros y tenía, en vez de sacarte un juego de la Eurocopa, tenías simplemente una expansión. Que ya valía que los juegos de Eurocopa y Mundial eran. Sí, es que se ha escalado. Era, ya, era un ostento la boca a los creadores. Voy a dar un claro ejemplo de un juego que ya lleva tiempo en el mercado y que va a salir su segunda parte, como es Castlevania Lord of Shadow. Ah, seguramente sí. El 2 la gente lo estará esperando como agua de mayo. Claro. Con mucha expectación. ¿Por qué? Claro. Porque el juego de Castlevania Lord of Shadow no se salió en 2010, 2009, no lo recuerdo. Sí, 2010, Navidad de 2010. Fíjate, y fíjate, estamos en 2013, sí. Nos vamos ya al 2013 y ya dos o tres años. Ellos están trabajando. Efectivamente. Claro. Están trabajando algo nuevo. Y lo van a cerrar ahí, ¿eh? O sea, quiero decir, Lost of Shadow 2 va a ser ya el final de la saga. Bueno, pero no van a ya no saturan. Y ya claro, a otra cosa, mariposa. Es. Y ya está. Sí, es lo bonito de los juegos. Pero, por ejemplo, David ha comentado lo de que prefiere comprarse un juego diferente cada esto. Y yo soy así también. Yo prefiero hoy jugar a un Ni No Kuni y mañana jugar a un Gears of War. O sea, claro. Yo soy más diverso. Pero hay gente claro. que luego que quiere, solo juega eso. Solo juega los FIFAs y quiere un FIFA cada año. Y lo compra, también y lo compra, es que lo compra. Hay muchos que es que a lo mejor solo juegan 2-3 horas semanales y como de un año claro. a otro se han pasado solo un juego, dicen, pues me lo compro también el mismo y no sé si se satura. Vamos a hablar ahora de otra saga que a mí me encanta, pero con el tiempo se ha ido degradando. Vamos a hablar un poco de Resident Evil. ¿Qué os parece la saga Resident Evil? Pero eso ya que, otro hasta el 4 estaba bien. Vamos a por parte. A ver, Resident Evil, yo creo que el concepto antiguo en los tiempos de ahora no tiene. O sea, en los años 90 estamos hablando, ¿no? No tiene cabida ese concepto porque los primeros juegos tenían un control muy tosco. Sí, este lo hablamos. Digamos, eso de darte la vuelta y que me pille pero el zombie. Ángel, perdona que te interrumpa. Los tiempos han cambiado, ahora todo se enfoca más en la acción. Para mí eso no es excusa, tío. Tú puedes hacer un juego de miedo. Con un control como el 4. No me toquen los cojones. Lo que podían hacer es meterle más énfasis al miedo o al tema psicológico. Cuando, cuando salió el 5, a la par salió el Dead Space. Exacto. Y ahí hubo mucha tralla. Porque, claro, el 5 era un juego de acción. Que ya el 4 estaba perdiendo ese ápice que tenía la saga como Survival Horror. Y salió Dead Space, es que lo desbancó. El titular era el Dead Space es más Resident Evil que Resident Evil. Sí. Efectivamente. O sea, lo que yo me hago hincapié a lo que dice David, que se puede hacer un buen juego. Podían de hacerlo. El problema es un juego en tercera persona. Sí, como sí, sin rotación, sí, sistema de rotación. Eso hoy día no sé si la gente lo quiere. Pero fíjate, nos vamos a la 3DS. Me refiero a los jugadores nuevos. No van a querer un sistema como el Resident Evil 1, 2, 3. Es que Capcom habrá visto el mercado como es. Es que esto es muy fácil, tío. Es que ellos lo tienen toda la mano. Tú coges el Resident 4, por ejemplo. No, si y en vez de hacerlo es como es un juegazo. Pero en vez de hacerlo del 5 o el 4 como es, si lo hacen de miedo como el de Spike, que te pega unos sustos psicológicos o salen cosas que dices tu coño. Pueden darle una vuelta de tuerca, claro. Que puedes sí. hacer un que a la hora de la miedo verdad, con un control espectacular. Evidentemente. David, pero una cosilla, David. pero un momento, a la hora de la verdad, ¿cuántos jugadores de verdad quieren juegos de terror ahora mismo? Yo. Pero en realidad hay una gran minoría. No te creas, mira lo que está arrasando el Slenderman. Y todo este juego de miedo. Habría que hacer una encuesta. Esto ha sido un debate que es un juego de terror para cada juego. Claro, es diferente. Ya un juego tipo de Resident Evil, no sé si la gente lo solicita tanto como un Gears of War, ¿no? Pero ya no lo mira con los mismos ojos como lo mirábamos nosotros en los años 90. Yo cuando jugué al 1 en PlayStation, yo me asomaba a la tortuga, tío. O sea, era cojonante. Era cojonante. En Rubén éramos más pequeños, también. Sí, mira, más impresionantes. 14, 13 años. Ahora mismo también habrá jugadores que tendrían esa edad. Claro. O sea, pero mira, Rubén, yo pienso que el Resident Evil Revelation van a salir en las plataformas de sobremesa porque han visto que a la gente le gusta más ese que el Yo, por ejemplo, eso lo veo más Resident Evil. Más ese es un buen juego. La ese sí. Tiene momentos de tensión y agobio, tío. Ese sí. Tiene algo de esencia del antiguo. Bueno, ya comentamos algo de que igual lo bueno sería que tuviera dos vertientes, ¿no? Igual la vertiente más acción enfocada a Resident Evil 5 o 6 y luego más enfocada a hubiera hecho un poco como un despliegue de vamos a dejar la acción para juegos online y vamos a dejar la saga para el auténtico terror. ¿Sí o no? Centrarse en lo que diríamos la campaña o la historia, en esto y ya un multijugador. Exactamente. ¿No? Y vamos a separar pero un poco y los en géneros. Cuanto a la línea de conforme han salido los juegos en el tiempo, ¿lo veis bien? Una saga que lo ha hecho bien también es Bioshock, porque de la segunda parte hasta... Te ha preguntado una, no, sí, no sí. Es una pregunta. Sí, si ves bien el espaciado tiempo de había, cada juego de Resident Evil. Sí. Ah, sí, porque... Hasta el 6, El 5 fue en el 2008 o 2009. Sí, 2009, han pasado... Sí. Luego salió el Operation Raccoon City. Yo creo que sí. Yo lo que he dicho al principio, se ha ido degradando. Con el paso de los años se ha ido perdiendo. Aunque haya sido ha traído pero a uno ojo, nuevo... eso ya otro debate, porque no es una saga sobreexplotada, una saga degradada pero no sobreexplotada. Efectivamente. No, pero lo, eso pasa, ir lo yo. Que pasa es posiblemente que Resident Evil acaba siendo también otra saga explotada. Sí, cada seguro. Año acabarán sacando un juego. Por la línea que llevan, mira, sí. Por ejemplo, una saga que salió un juego cada año, pero que fue a mejor, fue la saga de Sly Cooper. Salieron 2003, 2004 y 2005. Y los tres han sido juegazos. ¿Es del bicho ese? De la ardilla, el mapache. Y por el lado contrario, como comentaba José Ángel, los Bioshock. Continúa ya tú lo que ibas a decir. Sí. No, me refiero que ha pasado bastante tiempo desde la segunda parte hasta el Infinite. Sí. Y han cambiado totalmente la ambientación. Pero es que realmente... No da la sensación de continuidad. Pero la gente pero una cosa que realmente Bioshock 2 no iba a salir. Es un juego de otra compañía aparte. Primero se hizo Bioshock 1 y aquí cuando terminó Bioshock 1 dijo, yo cada juego quiero hacer distinto. Sí. Cuando terminó Bioshock 1 se fue a hacer Bioshock Infinity. Y lleva todos esos años de desarrollo. Ya, el 1 y el 2 en ambientación son muy idénticos, ¿no? En la misma ciudad. Bueno, es que luego otra compañía quiso hacer Bioshock 2, entonces hizo Bioshock 2. Se lo encargaron, mejor dicho. Se lo encargaron. Pero realmente Bioshock iba a ser un juego en cada ambientación. Sí, era 2K, 2K Marin, que es Irrational Games, hizo Bioshock 1. Luego 2K Austin hizo Bioshock 2, paralelamente a la vez que se comenzaba el desarrollo de Bioshock Infinite en Irrational Games, y ahora Irrational ha sacado en Infinite. Lo del Bioshock 2 tiene pinta que era un poco experimento, a ver si la saga podía funcionar en multijugador. En multijugador y sacando varios en poco tiempo. Y no salió bien. Dijeron, bueno, pues mira, ya está. Por lo menos 2K trata bien su franquicia. Eso es. Estaba pensando en la saga Silent Hill. Hey. El último juego que ha sido sinceramente un bodrio, tío. Yo ni me he enterado de lo que han salido. Estoy de acuerdo, por eso mismo, ya, porque ya, no han captado. Ya van por el 8, ¿no? ¿Tanto? 8, sí. El Downpour. Downpour. O sea, yo el último que adquirí fue este de PlayStation 3, el Homecoming. Sí. Y ahí paré. O sea, los HD, el 2 y el 3, me parecen sublimes al lado de toda esta mierda que está saliendo. ¿Has fijado en que has dicho adquirir, no comprar? Sí, ha dicho adquirir. Bueno, el caso es que puede ser regalado, robado. Ojo, cuidado. Es por cambiar un poco. Los piratas de Assassin's Creed, a ver dónde están. Ay, señor. Lo tengo original y cuando quieras te subo una foto, coño. Vale. Pero un comentario que os quería hacer. La saga Splinter Cell, ahora mismo, sin pensar en fecha, ¿cómo la habéis despaciada? Yo creo que ha pasado la trilogía. Bueno, fueron cuatro. Es que esos juegos salieron en cuatro años. Pasaron muy seguidos y después el Conviction y ya no se ha vuelto. Sí, es que los primeros salieron cuatro seguidos. Sí, sí. 2003, 2004, 2005 y luego 2006 el Double Agent. Salieron todos seguidos. Sí. Y la gente, curiosamente, allí en ese momento no se saturó. Me parece muy extraño. No. Como yo los Splinter Cell, para mí yo los vi evolucionando. Sí, o sea, pero al mismo tiempo eran de año a año juego. Sí, porque salió primero. Y no daba la impresión de saturación. Luego echa Theory y salieron cada año. Recuerdo que los pedíamos Reyes todos los años. Lo subieron sí, era el juego de los Reyes. Era una época igual en la que no había tantas sagas anuales. Y eso era como la novedad. El único que no evolucionó fue Pandora Tomorrow, que era el mismo que el 2, que el primero. Y era un troñaco de juego. Pero peor, sí, mucho peor. Y luego todos los demás iban siempre evolucionando, pero al mismo tiempo era la sensación de la saga anual. ¿Cómo se llama este último? Blacklist. Blacklist. Tiene una pinta brutal, sí. Como no le tengo ganas desde pero si te das cuenta, años. Hace tiempo ya que no sale un Splinter Cell. Y ya va tocando, ¿eh? Sí, ya va tocando. Y encima este es un Splinter Cell de verdad, porque te puedes pasar al juego sin pegar un solo tiro y sin que te vea una sola persona. Sí. Lo cual veo muy majo. Vámonos a otra saga que gusta mucho. GTA. La evolución de GTA. Muy lento, tío. No está explotado. Eso no está explotado. Lento, sale, tío. Perfecto. Sale uno cada yo lo que cinco quiero años. Eso, comentarlo, coño. Mí, no me tiréis piedra. O sea, entre uno y otro, para mí es como lo hace Rockstar, es perfecto. Sí, porque sí. Deja que se madure el juego, que haya mods. Y encima de todo, para remate, te mete un Red Dead Redemption que se te cae el culo torcido. O sea, que, vamos, o sea, no, Rockstar, para mí, ahora mismo, la compañía, ejemplo. Es la que hay que seguir, tío. O sea, Capcom tiene que aplicarse a Rockstar. Konami, Pero es que Rockstar también está en su trabajo. Pero no está en sus mejores años. Rockstar lo que tiene una compañía con una variedad increíble. Es decir, tiene los ambos de GTA y de Red Dead Redemption, sí. Y luego te saca un Max Payne. La verdad es que el Table Tennis, tío, qué jugazo. Está guapísimo ese juego. Es un juegazo. Y es súper profundo. Me picaba cosa mala, sí, tú. Sí. Luego tiene el L. Oye, que era bueno de verdad. A mí no me. Que a mí es no verdad. Me... Que me han dicho que parece que la dicho Yo estaba pensando que lo estás haciendo tú de coña y tú estás pensando en el No, lo estamos diciendo los. Luego eso. Luego tiene el L.A. Noir y luego tiene un. Bueno, L.A. Noir no es de Rockstar. La Noria. De hecho, la Noria. Yo sigo pensando que Rockstar metió muy mal la pata con el anual, porque todo lo que sí, es típico de lo Rockstar era lo peor del juego. Los clichés de Rockstar en el de anual es que ya, pero aquello fue un rescate, ¿eh? Pero bueno, el Bully es de Rockstar, ¿no? Para mí juega genial, ¿eh? O sea, pero a luego pesar de toda la polémica que levantó. Luego lo que digo, tiene los sandbox y luego tiene un juego de coches, el Midnight Club, que parece sí. que es chulo, nadie, es nadie chulo. Se acuerda de que sí, te sí, rosta. Sí, el juego está chulo. Nadie se acuerda jugado, del table tennis. ¿Quién se acuerda del table tennis? Estaban diciéndolo esto. El table tennis es un juegazo. Tenía su punto. No, la verdad es que esta generación le debe mucho a Rockstar. Sí. El tiempo es perfecto de un GTA a otro. El problema es que todos me parecen iguales. Es que si he jugado a uno, no sé, juego a otro y ya, no sé, no tengo la misma. El 4 ya también sensación. Era otro rollo, sí. Ya era un. De hecho, muy a mucha diferente. Gente no le gustó a porque me era, más, un poco el 4. Era más serio. A mí, en cambio, el 4 sí. ha sido lo que más me ha gustado. Sí, y ya está levantando expectación el 5. Mucha expectación. El 5 tiene una pinta. Y yo creo que con el 5 ya se han mirado bastante a Sin Ya, Raúl. El 5 que iba arriba. A Sin Raúl y han dicho, hostia, igual el tema Sin Raúl mola. Pero aún así no parece tan extremadamente pandiloco porque el arroyo de los personajes. Es que el síndrome es pandilocura. Anita tope. Creo que era el Saiyan Rock que habían dicho que iba a salir el 4 y sí, de repente el 5 también. Sí. No, el 5 no. No. El 4 se anunció hace una semana. ¿Qué saga era que había salido un juego y de repente dijeron, vamos a sacar el 4 y el 5? El Assassin's Creed. El 4 y ya está por ahí el 5. No ha salido de los piratas y ya saben que están haciendo el otro. Están haciendo el 5. Lo confundieron. O sea, que el de los piratas lo tienen ya terminado. Está, sí, sí. Seguro que pasa ya por marketing, etcétera, no lo sacan al mercado, pero vamos. Pero es que luego pasa lo que pasa, que tienen más bugs. No. Tiene bugs. Es un caballo con tres patas. Hola, Normandía. Es que, con los túneles. Mira lo que pasó a mí un día. Estaba jugando al Normandía, no, al otro. El Revelation. El último, el Revelation. Y el tío se me coló, tío, debajo de la tierra. Y estaba la ciudad encima. Encima sí, mía, tío. Esa me la gente paseándose y todo. Y eso lo hacía yo en el Gears of War aposta. Bueno, pero yo no lo hice aposta. Así me jodió la. A mí me jodió la partida. Ese no es un bug, ese es el pro. Corre y búscame, yo me quedo aquí. Si te recuerdo que ya lo puedes reservar en el game. Sí, además de verdad. No, eso pero te lo digo tú. Un juego que son cuatro estudios diferentes para hacerlo no puede salir bien pulido. Nada, es que nada, es imposible. Imposible. ¿Por qué hacen eso así, tío? Para compenetrarse. Para tener a 800 personas trabajando en un juego y sacar uno cada año. Así de sencillo. Madre mía. Macho, pero yo qué sé, tío. No es como los trabajos de Oye, instituto. Oye, ha hecho el caballo. Ha hecho de la 1 a la 4. Yo de los 4 al 5 y luego el otro que lo monte. Oye, Arturo, mándame el caballo que te pedí que me desbarta. Oye, así hacen los Call of Duty. Los Duty claro. Están así, sí. Los Duty son la música. El último. Modern Warfare 3 eran tres compañías distintas. Uno pero para el online, otro para la campaña y otro para ayudar a la otra en la campaña. No, pero ese fue también un caso especial. Call of Duty siempre ha hecho la misma compañía cada juego sí. Y siempre tenía 2 años para desarrollo. Dentro de lo que sí. cabe, Call of Duty lo hacía mucho mejor que Ubisoft. Porque sí. tenía cada compañía tenía sus 2 años para su juego. Sí, eran Treyarch y Infinity War que iban cambiando. Que sí, que bueno, se fueron alternando. Los tres grandes. ¿Cuál era el juego que era competencia de Call of Duty? Battlefield. Pero eso era ahora, digo antes. Antes había otro. Bueno, Medal of Honor sigue saliendo juego. Pasa que ya no, ha no, quedado, ya han dicho que no, que finiquitado, que adiós. Además, Linkin Park ponía la banda sonora sí, alguno. Es verdad sí, a, sí. A los trailers sí, pues sí. Es una lástima, tío, porque Call of Duty estoy además, yo sí. me da los Honor hubo muy bueno, se llama Racing Sun. Muy bueno, la verdad es que trabajaban muy bien. Pero no sé, lo que pasa se van yendo a la mierda hablando. No, pues, era otro compañero me da los Honor. Puede entrar en esta generación y decaer totalmente. Sí. ¿Y de la saga Metal Gear? Bueno, esa ni me la toques. No, Metal es que se tampoco toma... es un buen hacer. No puedes, no es un buen tomar, hacer. Que pero... se toma su tiempo, tío. Hombre. Efectivamente. A Kojima le dice, oye, este juego lo quiero para mañana. Y dice, a mí no me apriete, ¿eh? No, el juego va a salir cuando yo diga. Bueno, porque... yo te sabía que no hemos dicho los Pokémon. Joder, espera, Metal Gear. Apárcalo, apárcalo. Ahora vamos con Pokémon. ¿Para qué ha hablado? Ahora vamos con Pokémon. Apárcalo. Deja de Metal Gear un poco. Sí, vamos a aunque había un poco parón de Pokémon. A pesar, ¿no?, de que en el 4. No había un poco. Hemos dicho que marcábamos los Pokémon un segundo. Coño. Quería decir una cosa. Cuando Metal Gear termina en el 4, cuando yo me pensaba ya que no iban a salir más, llega Kojima y me saca un par de vídeos del Phantom Pain y del Chronosirus. Dicen que es el mismo. El culo rotísimo. O sea, yo, pues que tengo novia, pero buah, eso es sensualidad viva. Le dabas bien, le dabas bien. Pero escucha, no dicen que es el mismo. Qué manera de hacerle amor a la pantalla. No, al final no, son dos cosas diferentes. El Ground Zeroes va antes. Pero son dos Metal Gear, ¿no? Sí. A ver, si al principio se dijo que no, pero ahora resulta que sí. Son dos diferentes. Bueno, todo se verá, ¿eh? Yo es que en los vídeos sale el Snake. A mí no me queda claro cómo lo van a hacer. Dos Metal Gear así a la vez. Eso no yo ha pasado. Me queda claro una cosa. Uno, me da la sensación que en el Phantom Pain da la sensación de que es cuando le están haciendo los clones, por eso está en un hospital o no sé qué. Y el Chrono Zero me da la sensación de que es cuando ya están hechos los clones. Pero va la disolución de Fox. La disolución sí, de Fox cuando total. Llega con el helicóptero y ve a los niños, a mí me da la sensación de que el niño es Solidus o Liquid o quien sea. Yo quiero son jugar, los clones. Quiero jugar de PSP porque al parecer luego la historia va a seguir a partir de ahí. Peace Walker. Píllate el HD que viene el Peace Walker y además puedes jugar a los dos de MSX en castellano. Es verdad, merece la pena. Merece mucho, pues sí. Muchísimo. ¿Están traducidos al castellano? Sí, los dos de MSX sí. O sea, ya está tardando. HD, no, ya. Me creía estaba en inglés. Ya está tardando, Nene. Ya no, además, con toda su música. Estoy tardando, sí. Pues no. Y ya te digo, de Metal Gear lo ha hecho bien en el sentido de que del 1 al 2, ¿cuántos años pasan? Pues, ¿no? Wow. 4 o 5 años. El salto tecnológico, la adaptación. El tráiler del E3. Yo te voy a decir una cosa. Del Metal Gear Solid 2. Yo dije, se han pasado. Yo dije, aquí, ya está. Yo aquí cuando vi a Snake en el barco. En el barco, sí. Los efectos de luz en la sombra. Todos los soldados así. Yo flipaba. Impresionante. Hombre, qué bebé. Y de hecho, no he visto un juego que tenga esa belleza artística que tiene. Es que... Ese trailer es el mejor trailer que he visto en mi vida. Metal Gear 1, tío. No. Hombre, los gráficos del 1 al 2 no era. Estamos diciendo del 2, del 2. Ya, no, pero por eso digo que el salto del 1 al 2 fue exagerado. Fue un salto muy grande. El 1 no se le. El 1 estaba pensado para Nintendo 64 y hay por ahí unas fotillos y tal. No pintaba mal, ¿eh? Lo que pasa ya. O sea, el 1 lo que mató. Hubiera sido imposible. Lo que la mató fue el doblaje. El doblaje 64. Y es que son tontos los de Nintendo, sacan cartuchos en Venezuela. Bueno, eso es otro tema que ya hablaremos. Sí, bueno, no nos metamos en otro. Vamos a dejar meter que vamos a hablar de los Pokémon. Venga, Paul, dale. Yo estoy preguntando a vosotros. ¿Qué nos parece los Pokémon? Estoy preguntando. Si el otro día estaba haciendo una maqueta de Pokémon. ¿Qué estás hablando? Yo me quedé en el Pokémon amarillo y ya por ahí me ha pasado. Yo creo que aquí una cosa de Pokémon es que no lo entendemos como europeos, pero los japoneses lo ven de una manera muy diferente. Porque a los japoneses les mola mucho el coleccionismo. Que cada año tengan 57 Pokémon más para pillar. ¿Cuántos hay ya, Eloy? ¿2000? 600 y pico. Más, yo creo que más, con lo último. No, es verdad, 800 y pico. El dibujante ya tiene que estar deprimido. Dibújame uno nuevo, pero ¿qué dibujo? ¿Una mierda pinchando un palo? ¿Sabes el capítulo este de los Simpsons que aparece un arquitecto, tira una bola de papel y luego le sale en Guggenheim? Pues yo creo que hace lo mismo el deporte. Sí. No, de hecho hay un poco nuevo que es una bolsa de basura. ¿Una bolsa de basura? Sí, sí. Muy bien. O sea, ya es estupendo. A ver, el Pokémon condón, el Pokémon... Yo te voy a decir una cosa, la saga si se lo hubieran tomado un poquito más en serio, es decir, haber hecho un juego de rol bueno para una plataforma no tanto portátil. Pokémon es un pedazo de juego de rol. Sí, yo no te digo que no te digo lo contrario, pero es que no avanza. Saturan, no exactamente, avanza. No avanza. El problema que le veo es que la única manera que saben, digamos, evolucionar es sacar más Pokémon. Sí. Digo, pues cambia algo porque en el juego. Han cambiado cuatro cosillas, en plan cuando añadieron el macho hembra, añadieron las crías, la naturaleza y ya está. Ahora que tienes la Wii U. Que me sacas un Pokémon en HD con una buena historia seria. Con un online como el Colosseum. Con un mundo abierto, con un viaje épico, como Ni no Kuni, lo peta. Pero como no. Que salga un travesti. El Pokémon que triunfaría. Perdona, te voy a decir una cosa. El Ni no Kuni es el mejor Pokémon que hay. Además, es del mismo estilo. Y si hubieran hecho eso con Pokémon, lo hubieran clavado. Pues si yo lo que estoy a lo mejor deberían tomar. Me refiero que a Pokémon le hacen un MMO y vamos, y yo creo y que eso triunfa. Se está haciendo, de hecho creo que se ha hecho. Un fan lo está haciendo. Sí, pero es muy caposo. Es una basura, lo probé yo y no funciona está nada. Lo han mejorado un poco, que lo estuvo probando un amigo y por lo menos le funcionaba. Una cosa, silencio, que opine Eloy que vosotros tenéis un Pikachu apuñalado en vuestra habitación. Que lo diga Eloy. 4chan está haciendo un Pokémon. Del MMO. Yo creo que el MMO es más que entrenador, lo que tenías que haber sido éramos Pokémon. Sí. Te coges tu Pokémon y te vas como si fuese un WoW con todos tus ataques y todas tus cosas. Pues cuando dices no WoW es World of Warcraft. Pues yo lo veo más, pero peleas, a peleas. Pero es que para pero ser un siendo tú un Pokémon. Para ser un Pokémon ya tienes el mundo misterioso. Sí. Siendo tú un Pokémon, bueno, yo no, tío. No, la gracia de Pokémon es ser. Yo no tengo que ser una persona que vaya cazando Pokémon. Claro, tío, un entrenador. Vamos a sacar algo en claro. La saga Pokémon, que nos estamos yendo ya hablando. No, espérate. Se habrá explotado sin evolucionar. Imagínate un Monster Hunter, pero de Pokémon. A cazar Pokémon. Claro, pinta bien. Pero los mata o los captura. Sí, captura, pero dándole la hostia. Sí, mira, Pokémon, la mayor evolución que yo creo que va a hacer va a ser con los de este año de la 3DS. Y simplemente porque han cambiado el estilo de juego. Eso no es una evolución, es un cambio estético. Sí, es que es pues adaptarse mínimamente a lo que le hace se exige. A lo sí, exigible. A ver, si Pokémon no ha saltado a las consolas grandes es porque están forrados a millones haciendo mierda. Así claro, de simple. No le hace falta. Con exacto, mínimo sí, esfuerzo y es cuatro duros lo hace. Pero que yo... dicho, es el duty japonés. Oye, a ver quién tiene cojones y me pasa un sampler del Pikachu. No, pero el problema también que tiene Pokémon es que el juego en sí, digamos, es perfecto. O sea, no pueden cambiar nada de la mecánica del juego. Porque si es que se pusieran, lo harían. Escúchame, hay un dicho porque que dice siempre es se puede mejorar. Y probablemente Half-Life 3 va a ser otra cosa muy diferente. A ver, Half-Life 3 no es Pokémon, Roldán. No, pero me refiero, es como comparar Pikachu el FIFA con el Modern Warfare. Pero me estoy refiriendo que lo que parece perfecto siempre se puede hacer otra cosa. Siempre se puede mejorar. Pero Half-Life es perfecto por otras cosas. Yo estoy hablando del sistema de Pokémon. Ay, dale, son como las matemáticas. No, como por ejemplo, Baldur's Gate. Que te va andando, que ha venido en helicóptero, Eloy, por ejemplo. Eloy, Baldur's Gate. En su cualidad de Dragon y Mamorra se consideraba perfecta en su época. Luego salió Neverwinter Nights que lo reventó. Y era la misma jugabilidad en el día. Y luego cambiando mucho. Y facilitando todo. Siempre se puede cambiar. O de Neverwinter Nights 1 a Neverwinter Now fue otra revolución. Estoy diciendo que ese es uno de los problemas que tiene Pokémon. Que como que no ya la ven tan perfecta, no la cambia. Y no se esfuerzan en ellos. O no saben mejorarla. Yo sabes que hacía. Como en Oriente venden, pues ya está. A los Pokémon le meto dos ataques más que pueden coger y ya está, lo revienta. Cuatro son pocos. Además, madre como dijo Roldán en un podcast pasado, solo le falta el color mierda para pa terminar la saga, porque ya Pokémon eso, mierda eso lo dije Pokémon, yo. Color mierda. Oye, me acuerdo. El próximo cuál es, porque ha salido el blanco y el negro, el doye, y ya le va a salir el otro, ¿no? X e Y. Es verdad que ya se le acabaron los colores. Y va a saltar el Pokémon mierda X, y el Pokémon vómito. Sí. Ya para rematar, ¿no? ¿Tú te imaginas Pokémon fiestero? X, y luego, igual que el cristal era el del pata, va a salir ahora el Z. El Z, claro. Seguro. Bueno, pues luego el alfa. Vamos a seguir hablando. Eso es un cansinismo. Vamos a seguir hablando de eso. Por ejemplo, una saga que yo veo que no avanza ni a tiros. Dragon Ball de juego de lucha. Dragon Ball murió hace mucho tiempo. Murió usted del Tenkaichi. Murió en el Tenkaichi. Sí, en esta generación no ha dado mucho, creo yo. Desde Richie Blast. El mejor de todo, el de Guinness, coño. Porque no ha visto a mi vecino. No ha visto a mi vecino en bola haciendo Kamehameha. Ahí con el Guinness gritando. Es que yo no entiendo por qué siguen sacando juegos de Dragon Ball. Sinceramente. Bueno, porque a los japoneses les mola y venderás puertas. Ya me compré el primero que salió en Play 3. Sí, el Boost Limit. Yo lo tengo. A tomar por culo, no me compro más. Es que ese juego es igual. cuadrado, ya se ganó el combate. ¿Qué es esta y mierda? Luego, el último que han sacado, el último es Tenkaichi. Le han metido en el nombre Tenkaichi para vender un poco más. Pero si te das cuenta, este no hace suma y sigue. Los Dragon Ball han ido saliendo... No, este hace resta y sigue. Porque porque de repente tienes uno hasta la saga de Cell, otro hasta la saga de Buu y el siguiente sale otro hasta la saga de Cell. Es que y dices, ahí es donde radica el problema. Que hay una historia y ya no la pueden reventar más esa historia. Estamos reventados. Ya en las consolas Mega Drive y Super Nintendo ya la reventaron. Lo que haría con Dragon Ball es pedir, o sea, hablar con Toriyama y decirle: oye, mira, queremos hacer un juego con tu permiso, con nueva historia, nuevo con enemigo, personajes, totalmente nada de que la metan serie, nuevos personajes, nada. Tío, Dragon que Quest seguro que molaría, tío. Un Dragon Quest tendríamos. Pues. Bueno, no, ya pero de lucha, tío. Lo que hace falta, ¿verdad? Un Chrono Trigger, ¿eh, José Ángel? Hostia. Pues sí, lo que pasa es que la historia del... Bueno, ya existe una continuación un de remake. Chrono Trigger. Un remake a los tiempos de ahora, estaría bien. Sí, un remake, sí. Sería cojonudo. Por eso digo, a la historia del Chrono Trigger no se le puede sacar mucho más, no. pero lo que es un remake, sí. Lo que me gustaba mucho de los juegos de rol antes, los Action RPG, es que eso, empezaba una historia y se acababa, ya no había más. Sí. O sea, y la gente se da de hostias por tenerlo. Se creó Mana, sí, tenía tres partes. Sí, bueno, pero se creó Mana y más, y el Legend of Mana. Y... Bueno, esa es otra saga que también hizo. Uno de los RPG que sí, porque no hubo mucha distribución, ¿eh? Que yo jugaba el de PS1 y está muy bien, ¿eh? ¿El cuál? Legend of Mana. Ese es muy raro, a la gente no le gusta porque era raro. A mí sí me gusta. A mí me encanta. A mí también. Pero es muy raro el tema de poner las ciudades con fichas. Ah, como en el Final Fantasy Tactics. Que las ciudades eran fichas que vas poniendo en el mapa. Más o menos. No, no es igual. Era como un mundo así, y ponías una ficha y... Yo lo estoy jugando ahora, ¿sabes? Estoy jugando en inglés. Uno de los RPGs que más me ha gustado fue el de la Game Boy Advance, los dos Golden Sun. Sí, qué grande. Que en 3DS parece ser que no ha cuajado. No, en DS, nada. Pero en DS, perdón. Es que son los hijos de los protagonistas y dicen que es una mierda. Me han dicho que es muy divertido, pero ya está, divertido. Y Golden Sun no era divertido, era... La historia que te enganchaba mucho. Los Golden Sun, mi opinión es que el tema de las mazmorras, los puzzles y tal, con el tema de los Djinn y todo eso, estaba muy bien, pero la historia, Pablo, ¿te pareció...? Es que la historia a mí sí me gustó. Me dejó un poco helado. A mí lo que me pasaba con la historia es que los diálogos eran eternos. Un poco, sí. Era es que media hora ahí muy simple. Dándole al botón para pasar el diálogo y tú, venga, ya. A mí me gustó mucho el mundo del juego, la profundidad del mundo, que es como... que ahora mismo no se me ocurre. Bueno, vamos a meternos un poco porque Final Fantasy VII, cuando llega a la ciudad de Calm, calla, que me lo estoy empezando a pasar ahora. Te meten una charla, tío. Que en medio de la charla dicen, ¿quieres guardar? Sí, bueno, espera, no, es verdad. Esa fase me la pasé el otro día. Esa es la parte más tostón. El padre estaría aburrido escribiendo con la máquina de escribir. Pues mátame, yo no me aburrí. Yo me la pasé hace 4 días contado. Porque tiene un bicho raro. No, ¿sabes qué pasa? Que yo jugué cuando era un crío y el texto muy largo igual no me interesaba tanto. Igual ahora si lo jugara, yo es que ahora lo juego con 22 tacos y no me ha parecido. De hecho, me ha parecido hasta rápido y bien explicado. No me ha hecho lento. Final Fantasy VII. Sí. Si yo, a mí me encanta el juego, me lo he pasado la tira de veces, pero sí que es verdad, tío, que te metía unas charlas que hay gente que no se las fuma ni de coño. El 13 es más pesado que el 7. El 13 me quedé durmiendo yo, tío, con el mando en la mano. Yo también. Yo jugaba comiendo pipa. Lo has contado, sí. No, pero el 13, lo bueno que tiene, no lo voy a defender aquí, que si no me coméis todo. No, tú puedes defender. No, defiéndelo, luego a lo mejor la calle. Luego a lo mejor la rueda está rajada. Tiene su gusto, no, tío. No, a ver, Final Fantasy XIII no es tan malo. Le pasa en el tema de la historia que te dan una parte de historia que la lees si tú quieres. Ya, José Ángel, pero vamos, yo estaba jugando y me quedé durmiendo con el mando en la mano, tío. Eso a mí no me ha pasado nunca, te lo prometo, nunca. ¿Sabes por qué empieza mal? Empieza mal porque no tiene mapa. Empieza mal porque no puedes subir de niveles hasta llevada 8 horas de juego. Empieza mal porque no hay cofres, son bolas voladoras. Bueno, empieza mal porque los chocobos no parecen chocobos. Los personajes son un tostón. No, ¿dónde está el puto viaje épico? No jugáis arriba Nino Kuni. Al 13-2 no jugáis, que ese sí que no tiene historia, pero vamos. esa fue que sepas que fuiste tú el que colmó mi gota de no comprarlo, ¿eh? La del 13-2. No lo compres. Esa era la época en la que Square Enix se le fue la pinza con los juegos de rol, por ejemplo, el Crisis Core. Que para subir de nivel era una ruleta. Una ruleta, una paranoia. Pero bueno, a ver, ¿cómo? Está vacilando, tío. ¿Cómo subir de nivel? Subir de nivel luchando, de repente te salía una ruleta arriba y de vez en cuando subías de nivel. Sí, así, era una ruleta de la suerte. Era una ruleta como la del mar, pues lo mismo. Y Final Fantasy como saga, ya que la hemos sacado. La historia está guapa. A la palestra, ¿qué os parece la saga? La decadencia. La decadencia, dice Pablo. Yo jugué el último al 10, que fue el que más disfruté. Bueno, el 12 jugué un poco, pero me aburrió horrores. El 12 me gustó. Me lo compré y me aburrió horrores. Y ya el 13 no he jugado mucho, no he jugado nada realmente. Pero yo creo que es una saga que está... Que necesita renovarse totalmente. Necesita un nuevo grupo. El 13 ha sido un intento de renovación que ha salido mal. No, el 13 fue una americanización para no, el no, público no, americano. No, al contrario. El 13 no tiene absolutamente nada americano. Bueno, pero cero. Partiendo que ya está cantando la Lona Lewis por ahí. ¿Qué no, coño? No, a ver, que yo, toda la puta vida de Dios, las canciones han sido en japonés. Bien japonés. Que yo soy desde crío jugador de, buenorra, juego, de ¿no? rol americano y un americano no se traga eso de rol ni con patata. Americano. Escúchame. Ni de coña. Igual es una americanización mal entendida. Es que yo creo que no es. Lo enfocaron para. Lo enfocaron. Yo no digo que los americanos se lo fumen. Yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que se intentó enfocar al occidente. Sí, es como al occidente. Lo hemos intentado, pero no se ha salido mal. Pero el rolero occidental no busca ese tipo de juegos. Busca más como mucho más effects como sí. más light. No es tan. Y los roleros suelen buscar otra cosa de otro tipo. Ya es un mundo futurista, ya hay pistolas a mansalva, rayos, luces. Pero Final Fantasy VII no era un juego medieval. No, tampoco. El 8 era el menos medieval de todos. Pero tenía un punto que espada. El tema de las materias molaba mucho. Era ese característico que es medieval, fantástico sí, y luego como el futurista. Sí, por ejemplo, el 7 lo he visto muy cyberpunk. Yo que en ese momento no lo jugué, es totalmente cyberpunk. Totalmente. Sí. Pero eso mola, tío. Mira, pero es que la misma Square está sufriendo una reestructuración. Han despedido a mucha gente. Sí. O sea, la misma compañía, no solo la saga, sino la misma compañía. Y están no sabemos qué y va a pasar. Y desperdician mucho talento porque me estoy acordando del de One Hand With You, que es un juegazo magnífico, y ese equipo de gente que está haciendo ahora con su vida. Porque hizo un juegazo y ahora no sé en qué está trabajando. Yo sé que Hironobu Sakaguchi ha hecho un juego de surf para móviles. Sí, madre mía. No sé. Bueno, estamos agotando el tiempo del fight. No sé si queréis decir en estos últimos minutos alguna saga que se nos quede por ahí. Bueno, acabas de escuchar el Tales. No sé si Tales o... Está un poco sobreexplotado. No, a mí el Tales, la pena es lo que han hecho con la saga. No distribuirla en castellano. Imagina ser que... Sí, yo que la he perdido. Que es verdad. Imagina ser cada año, cada mes. ¿Verdad, coño? Eso va aparte, no, pero no, los Tales me dan pena que se han centrado tanto en Sony y han intentado sacarlo en Xbox malamente con un juego sin traducir ni nada. Y me toca la nariz. El último Tales que ha salido para PS3, o sea, en inglés. Yo no lo he comprado no, pero por se eso. Se salió, ¿no? El Grace F. ¿Ese está en inglés? Ese está en inglés. No, ese está en castellano, salido. ¿No? No, está en inglés. Pero si se confirmó hace poco que iba a estar en castellano, ¿no? El que está en castellano es el Cilia. El Cilia, ah, sí. vale. El que está ahora mismo en la venta está en inglés. El F, que es el mismo de Wii, que salió en Wii. Eso es. Vale. Pero a mí lo que me ocurre con Tales y con Final Fantasy es que antes para mí era un acontecimiento que saliera uno. Y ahora, como hay tantos, digo... Yo me enteré de que salía Sinfonia y luego el Vesperia. Bueno, y ya está, es que no me sé más. Y luego alguno de otro... Bueno, gente. Como no salieron aquí en España, pues tampoco me enteré. Perdona, Paul, por cortarte, pero vamos a dejar aquí ya el debate. Lo siento mucho. Aquí terminamos. Y antes se me ha olvidado el tintero, que... Uy, tenía un mola, hoy se me ha olvidado. Que la Wii Mini mola dentro de lo que cabe. Encuéntranos en www.xenogames.net. Bueno, Roldán, coméntanos tu Kickstarter de este mes. Pues es un juego que inicialmente hasta casi había quitado esta sección porque no había encontrado así nada muy reseñable este mes. Y luego esta mañana, de casualidad, me he encontrado que Divinity Original Sin ha lanzado un Kickstarter, no para lanzar el juego, porque el juego en sí, de hecho los creadores dicen, el juego ya lo hemos terminado. ¿Para qué lanzamos el Kickstarter? Porque queremos hacer algo muy gordo y no tenemos dinero para hacer algo muy grande. Así que vamos a lanzar un Kickstarter para recaudar dinero y hacer el juego de nuestros sueños. Es la tableta que funciona. Oye, pues si fijo, es cómoda para mirar las páginas de internet, leñe. Y la verdad es que el Kickstarter tiene muy buena pinta porque lo primero es que tiene la seguridad que es un juego que va a salir, está terminado y con fecha de publicación en noviembre. O sea, con lo cual quiere decir que han recaudado lo que pedían, ¿no? No, que no le hace falta, el dinero en sí no le hace falta para lanzarlo. ¿Entonces para qué piden dinero los canallas? Para sacar un juego mucho más grande de lo que inicialmente estaba previsto. Tenemos el juego ya, pero si no es dinero, lo vamos a hacer a lo bruto, sí. En vez de durar 10 horas, va a durar 40. En vez de durar 40 como sería más o menos el inicio, porque es un RPG en plan... de Dragon Age y demás, a lo mejor dura 80. Un gritón de horas. ¿Plataformas en su salida? En inicio va a salir en PC y luego Mac y Linux. Bueno, oye, ay. Rubén. Ay. Ahí se va abriendo, ¿ves? Ordenador, pero bueno, al final... Sí, se va abriendo, sí. Yo sé lo que se abre. Bueno, sigue, Roland. Y nada, pues es un juego que se presentó en la Game Developer Conference el año pasado. Va a ser un RPG táctico tipo Baldur's Gate y demás, con combate por turno. Va a tener un modo cooperativo para jugar la campaña con otra persona. Y va a tener un uso muy intensivo de los poderes mágicos y el ambiente. Tú, por ejemplo, tienes un enemigo en un charco, tú podrás congelar ese charco para que el enemigo se quede paralizado, podrás lanzar electricidad para que reciba más... Un cortocircuito. Más cortocircuito, sí. Si tiene otros personajes, uno puede, por ejemplo, lanzar un conjuro de lluvia en el sitio, que a lo mejor no es un conjuro de combate, que es para otras cosas, y luego personaje lanzar otro. A fin de cuentas va a ser masivo multi-online. No, que va, ¿no? es un juego individual con mucho cooperativo con un amigo. Pero a dos mandos. Es online. No en la misma pantalla. Hombre, claro, Rubén, a dos mandos un juego así. Es que este juego no es de mando, este juego es de teclado. De mando es un masivo. No es un masivo, pero. No es un masivo, es que no tiene nada que ver. Pero ni por asomo. Tú no serás como gordo ese que sale en un vídeo rompiendo el teclado. ¡Ah! ¿Qué va? Esto no tiene nada que ver con eso. El niño loco alemán ese. No. Bueno, sí, ese también. Ese va aparte. Este era otro gordo. No, estoy viendo ahí la fotillo en la tablet, no pinta mal. No, es un juego que yo le tenía ya hasta el ojo desde que salió en la Game Developer Conference el año pasado y la verdad es que. Me gusta bastante lo que veo. Tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, y sí. Va a tener un sistema de creación de objetos a partir de objetos cotidianos. En plan, el ejemplo que ponen aquí es que tienes un palo que te encuentras en el campo, tienes clavos, pues ahora ya tienes una maza. Pues para ti. Tienes macarrones, encuentras tomate, ya tienes macarrones con tomate. Por ejemplo. Había un juego que hacía eso también, ¿no? Y cogía y mezclaba los elementos. El The Racing, pero. Sí, The Racing. No es lo mismo. No sé si. ¿Qué profundidad tendrá esto en comparación? A fin de cuentas hemos dicho que el juego en un principio iba a durar unas 40 horas y... No han dicho exactamente horas, pero por los anteriores juegos de la saga, pues más o menos podré estimar que unas 30-40 horas mínimo va a durar. Y luego va a tener un editor de juego para que cualquiera se pueda hacer su aventura, su mundo y todo lo que te dé la gana, como Skyrim. Madre mía. Eso sí, y eso siempre mola. Yo eso lo veo para gente con mucho tiempo. Skyrim, por ejemplo, tendrá ya cerca de los 10.000 mods. Ojo. Desde que salió en 2011, que son mods. ¿Han metido Superman? Pues, probablemente. Son 10.000 y Spiderman. No, Spiderman, hay arañas de Spiderman. Está el de My Little Pony. Un día tenemos que hablar en el fight de los putos mods. Hombre, así ya guay. De los putos mods. Puto se va a llamar así el debate. Así. Putos mods. El debate de los putos mods. Sí. Hay algunos muy chulos. Sí. Como los... My Little Pony. Sí, bueno, sigue, Roldán. Bueno, pues eso, que por $25 pues tienes la recompensa de conseguir el juego y un par de extras. Al cambio unos 20 pavos más o menos, ¿no? Un pelín menos, 18 euros más o menos será. No tal como está el dólar y el euro. ¿Pero eso es el juego completo? El juego completo. Es que los juegos deberían valer eso, tío. ¿Qué cojones 70 euros, tío? ¿Eso qué? Pues, reivindicación. Juego, pues mira, pues vete al PC si quieres estos precios. Duty. No, sí. Primero tengo que comprarme un ordenador porque el medio de luego no mueve ni una. Bueno, este no creo que pida tampoco mucho, pero bueno, ¿y qué más va a decir? Ah, sí. Ya está. Ah, sí, que no va a venir en castellano de inicio. Que el juego ya no me lo han vendido. Juego alemán, su público no está en España. Llamarme homófobo como queréis llamarme, pero... No, pero ¿cómo que tu público no está en España? ¿Que habrá gente como tú aquí en España que quiere ese juego de hace tiempo? Es posible. En realidad su público en España es muy minoritario, pero si tiene suficiente dinero, pues irán ampliándolo. Poco a poco. El caso tal. No, pero es que quien quiera ese juego. Si ven que tiene de España, no le importará jugarlo en inglés, en alemán, si por ejemplo ven que reciben muchas peticiones del juego de Kickstarter en España, a lo mejor 500, 600 o algo así, pues a lo mejor sí les interesa hacer una traducción. Una duda. Hablando de ese tema, si tú te. El juego es en inglés, ¿no? Sí. Entonces tú te lo compras en la página. Es que yo no entiendo ese tema. Sí, te lo comprarán en su web probablemente. Claro, ¿y cómo consigues tú que... O sea, ¿cómo conseguimos entre todos, por ejemplo, que la gente de esa compañía nos lo saque en español? No, por peticiones o porque si, por ejemplo, en la web de Kickstarter es que desde tu país puedes apoyar dinero. ellos saben desde qué países han recibido dinero. Si, por ejemplo, reciben 600 donativos desde España, a lo mejor le ven que, oye, que interesa que lo traducen, que aquí hay mercado. Eso lo veo bien. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de compañías no hacen eso. Te sacan el juego en inglés y te lo comes con patatas, sí o sí, aunque te quejes. Mira, con Western... Te pueden dar una opción de decir, oye, si lo quieres en español, pues aporta un poco tal y... Oye, pues el caso de Wasteland 2, que vio que desde España tenían muchas peticiones y dije, coño, pues también vamos a sacar el idioma castellano. Eso está cojonudo. Es la diferencia entre gente que hace estudios de mercado de ese tipo y sí. ve que aquí hay público y dices, coño, pues igual me merece la pena de cara al futuro a fidelizar a los usuarios. Lo bueno que sí veo de esto es que nunca es tarde si la dicha buena. Siempre lo puedes traducir cuando quieres, ¿no? Sí, tienen siempre un parche de actualización. De hecho, es lo que comentan, que si cuando salga el juego todavía no está traducido, pues recibirán un parche. ¿Por qué no hacen eso las consolas? Si hay parches para quitar los mods, porque de hecho hubo uno para el Fable, el Fable, como le decía. Sí, el Fable parche de las voces. Es que salió directamente con la... Sí, que descarga las voces originales. Que como no cabían en el DVD, dijeron, pues te las descargues porque son 2 gigas de voces. O sea que vamos al lío, vamos a abrir mercado, coño. Cuantos más idiomas en Suomi, en lo que sea. En el FIFA me acuerdo que te podías descargar los comentarios japoneses. A mí lo que me llegó al alma es el Battle Royale. Que uno le habla en japo y el otro le contesta en inglés. Uno en español, otro en inglés, otro en japonés. Bueno, vamos al sorteo que me parece que es Eloy el que nos va a comentar. O no, no me no, dice no. Yo creo que no soy. Y cuando dices Eloy te refieres a mí. Ah, vale, perdón. No, tranqui. Es que leo aquí en el guión. Sí, es que suele ser de los sorteos, sí. Sí, suele ser tú. Pero bueno, no lo traes, Xavi. No, más que nada, bueno, este es un sorteo de Ork. Ahí, con dos tetas. Con dos tetas. No tetas. Con dos tetas. Digo, con dos tetas. Tetas, sí. Tetas. Correcto. Y bueno, este que sepan que van a haber 5 descargas más por decir tetas. No, tetas, seguro. Tetas. Ahí, los tags del Google seguro que los tienen. Bueno, este es un juego que tenemos ya pendiente de sortear desde hace como 2 meses. Gracias al cumplir un año. Sí, claro. No, claro. Por eso. Vaya, sí. Un año, vaya. Cumplimos un año hace 2 meses. En enero. Y los cabrones no ponen ni una tarta en la boca. A despedir gente ya, venga. Venga, vamos a empezar. Roldán, empieza a cortar cabezas. Ese ten por culo, sí, fui el primero que no me acordé. Bueno, despedido. Bueno, este Orc es cortesía de Indiorama, que nos lo regaló. Muchas gracias, Indiorama. Y bueno, pues lo pondremos una noticia así en el blog. Ahí o está. No sé cómo lo haremos sea a piedra, papel, tijera, ¿no? A mí no me meta. Voy a hacer un sorteo, pero a la azar. Y eso, sí, claro, haremos un sorteo, que la gente se apunte o lo que sea, sí. Y ya pues sacamos un número, ya que lo ha tocado. Eso es, apuntarse, todo el mundo apuntarse, cojones, que merece la pena. Está bien el juego, es un rollo plan... ¿Lo vas a poner en Twitter, Facebook y todas estas movidas? En Facebook seguramente no, porque sí, no queremos ser un alfabeto. Lo primero eso... que Facebook hace es llegar a hacer sorteo. Y lo segundo es que es imposible hacer sorteo. No, hay una cosa llamada Easy Promos que es bastante sencilla. Y te dan un sorteo gratis. Hay aplicaciones. Yo te lo digo. El problema es que realmente la gente lo que hace para sortear cosas en Facebook es decir, dale a me gusta y comparte. El problema es que no puedes saber la gente que la da me gusta y la gente que la da comparte. No, pero el Easy Promos, por ejemplo, te lo hace automático y te lo hace todo. Bueno, yo lo dejo ahí. No, aplicaciones. En la web, en Twitter. En Twitter seguro. En Twitter y en Twitter en la es web. Mínimo. Vale. Y en la web yo creo que así lo haremos. Todo el mundo atento. Una preguntilla. Unos orcs que no sé de qué va el juego. Pero... Bueno, es un rollo plantas contra zombies, así indie. Está bien, ese. Pero de orcos. Es salado el juego. Mete zombies a orcos. Eso es. Vamos a ver, coño, que es gratis. Y ya está. Bueno, pues todo el mundo atento a la web y a Twitter, que Xavi enseguida se pondrá manos a la obra y podrá subir. Este sorteo. ¿Tienes algo más que decir? No tengo más que decir. Bueno, pues hasta aquí el bloque, segundo bloque. Lo que el gamer no ve. Xavi, no, te perdono, tío. De verdad, te perdono. Lo del mes pasado te lo perdono, tío. Este tema lo acaba de... Mira, ahora pega el subidón. Lo los pelos del culo como escarpia. Esto es increíble, el dubstep 8 bits. Eso es lo que mola. Se oyen hasta las bolas del Super Mario. ¿Sí? Oye, por cierto, la música de podcast me ha pasado. A mí me gustaba, tío. Es que es un temazo. Además, con las risas que nos estábamos pegando y la música era lo mejor. Tío. Además, lo clavaste. No, para ambientación había. Me encantó porque Enrique se bloqueó totalmente. Estaba sí. Y... sí, es verdad, es buenísimo. Eso me cojonudo. La mar de la hostia. Bueno, lo que el gamer no ves. Sí, lo que el gamer no ves. Lo que el gamer no ves, hace tiempo, ¿no? Ya. Sí, ya era hora, ¿no, cabrón? ¿Eh? Digo, buen servidor. Digo, cabrón, digo. Digo, tetas. ¿Cómo se quiere? Bueno, va, David nos va a comentar algo y Xavi también, ¿no? Sí, bueno, si queréis lo comento yo primero y luego. David y luego tú, que tienes dos, ¿no? Tú mandas. Ah, David primero entonces. No, me da igual, empieza, claro, Xavi. Empieza yo. Coméntanos, ¿qué nos traes? Bueno, bien sencillito, traigo dos cositas que son bastante graciosas. Y bueno, la primera es un juego de la NES que se llama Iron Tank. Y dentro del código del juego hay un mensaje oculto de un programador. Y hoy, para cambiar, hoy he traído al programador aquí, un japonés. Que bueno. ¿Qué me estás contando? Sí, te digo en serio, lo he traído aquí. Y bueno, pues me va a leer lo que él dijo, él puso en su momento y yo lo voy a traducir. Ah, vale. Con su permiso. Guay. Así que, señor japonés. Ah. Konnichiwa. Konnichiwa. Entonces, cuando quieran usted empezar. Roguno KNT des. Aquí el programador, KNT. Nintendo nuevo Ocaso Cine Superero. Putos gilipollas de Nintendo, moríos, idos a la ruina. Famicom, nanda caraida. Odio la Famicom. Ahora no, mírete tú. Ese retrasado de Mr. T. ¡Korositaren! ¡Se lo ha cargado! El padre de huevos tiene el tío este, ¿no? Madre mía, queremos quedar aquí a cuadro. Tú, Dile al chinete que se vaya, tío. Palabra, a mí no me lo deja aquí al lado. Este tío ocultó dentro del código del juego un mensaje de odio hacia Nintendo. No, total. Sí, se ha manifestado totalmente. No, sí, ha quedado clarísimo. Queda clarísimo, puta Famicom de mierda. ¿Por qué cojones harán eso, tío? Pues porque acaban hasta los huevos de Nintendo y... De programar, de yo programar, de los códigos y todo. Es que es curioso, ¿eh? Y del ambiente que tiene que haber en Nintendo. Tiene que ser un ambiente un poco hostil para que... En la época de NES, con el tema del Seal of Approval, así que los tenían a todos cogidos por los huevos. Yo leí un artículo de Super Metroid de cuando estuvieron programándolo. Y es bastante curioso. Tenían hasta un aula de mierda, le decían, o algo así. El aula de la peste, que era donde todo el mundo dormía. Ah, sí, es verdad, el aula de la mierda. Sí, sí, algo así. Que dormían en el suelo ahí, no sé cuántos. Sí, sí. Sin ducharse. Sí, sí, cabrones. Efectivamente. Qué buen rollo da Nintendo para hacer juegos. Bueno, el siguiente juego que os traigo está en otro secretillo del New Tetris de las Nintendo 64. Ah. Este tiene mucha tela, ¿eh? Agarrado las bragas porque este tiene mucha tela. Bueno, en principio, dentro del código del juego, hay diversos dibujos en ASCII. En ASCII ya sabéis lo que es, ¿no? Dibujados con caracteres. Hay dibujitos y uno de ellos es una hoja de marihuana. Sí, lo de los metoiconos, ¿está hablando? No. Algo así. Un dibujo en ASCII es, pues, por ejemplo, con almohadillas haces un dibujo. Ah, vale, así. vale. Es lo típico de los cracks y cosas así. Ya te cojo, sí, sí. Pues bueno, uno de los dibujos de ASCII era una hoja de marihuana. Luego había insultos a varios hackers, a la gente en general y Nintendo en particular, en plan, pero insultos de... Si los hackers estén leyendo esto, sois unos hijos de puta y os merecéis que os morís, o sea, cosas así. ¿Pero esto dónde lo podíamos encontrar? Dentro del código del juego. ¿Pero de qué juego? Del New Tetris de las... Ah, verdad, sí, que me sitúe bien. Lo tengo yo, tío, no voy a jugar. ¿No vas a jugar? No, tío, como estás contando, no quiero jugar. No, pero ahora, lo que viene ahora es muy bueno, porque los tíos pusieron a empezar a poner a parir todo. Pues que hay uno de ellos que me hace mucha gracia, que hace una lista de las 56 cosas que odia uno de los programadores de este juego. Y os he hecho una lista de las mejores, de las que para mí son las mejores. Ah, vale. Un top, no sé cuánto. Top 6, mala hostia. Top, creo que es top 10, así. Bueno, la primera es los subnormales que escupen las aceras. ¿Que escupen en las aceras? Sí. Ah, vale. La segunda es los adolescentes con los pantalones por el culo. Es verdad, es que eso da mucha rabia. Que viva la hucha. Joder, macho, qué máquina. El tercero es los cara queso. Sí, pone cara queso. Cheese face. ¿Y quién son esos? Asiáticos. Pac-Man. Asiáticos que se creen que por ponerle a un Honda Civic un tubo escape que suena como una corta césped, un alerón ridículo y pegatinas, tiene un Fórmula 1. Y pone poder devastador y una puta mierda. Pero qué máquinas, ¿no? Luego, la gente en el bus que habla tan alto que te desobliga a escuchar sus miserables mierdas. Miserables vidas, perdón. No mierdas. También. Sí, bueno. Puede entrar. Los adolescentes que aparecen en televisión dando su opinión y dice, si tienes menos de 18 años, me importa una mierda lo que digas. Buah, se ha pasado un poco, ¿no? Los minibuses que huelen a meado, o sea, casi todos. Sí, que es verdad. La cerveza Budweiser y todos los que la beben, antes bebería los meados un cerdo. Es hora de envenenar la Bud. Yo no conozco esa cerveza, pero bueno. La Budweiser. Oye, pero ¿cómo cojones ven eso, tío? Sí, Rubén. no sé. Lo que pasa es que no lo has probado. Sí, eso sí. Budweiser, en los la radio. Ah, ¿sí, no? Los pantalones de licra de ciclistas para hombre suelen ser tan prietos que puedes saber si están circuncidados. Dios. Como si no llevara nada. ¡Llevara nada! Las arañas, todas las arañas, todas y cada una de ellas. Vaya, hombre. Y por último, Nintendo y todo lo que representa. ¡Buah! Así, en un juego de Nintendo. ¡Pam! Claro, es que el código es lo que tiene. Lo gracioso es que el tío también pone por ahí que esperaba que esto lo descubrieran al cabo de los años y creo que tardaron 2 semanas en descubrir que eso estaba escrito. Al tío le despidieron, claro. Idiota. Oye, Xavi, una pregunta. No sé si lo sabrás. ¿Cómo cojones sacan los códigos eso? Pues se meten dentro con la ROM. Se meten dentro y pueden... La destripan. Cuando lo meten en los programas... A mí no me mire. Que yo no sé, no me preguntes. Estudias informática y no sé... Yo no sabía ni instalar la run en el teléfono. O sea, a mí no me mires. Cuando meten la run en un programa esa decimal, sí, aparecen todos los códigos. Claro. También la... Que aparecen esa decimal. Pero yo no sabía que podía verlo ahí. Claro, hay una... Es que, bueno, esto lo he sacado de una web que se dedican a mirar códigos de los juegos. Y hay que... Pues si hubiera algo, ya estoy, ¿no?, viendo que hay auténticas, sí, barbaridades. Pues, madre mía. Con el del Doom 3 que se ha sido liberado, tiene que ser una mina de cachondeo. Sí. Porque con esa gente, seguro que hasta se estaría orgullosa de las cosas que hace. Seguro. Madre mía. Seguro. Bueno, pues, coméntanos, David, tu analización. Una pequeña chorrada. Bueno, pero no es tan interesante como lo que ha dicho Xavi. No, joder, bueno. No, sí que es interesante, ¿eh? Bueno. Que me has dejado bloqueado. ¿Se ha puesto rojo? Sí, me ha puesto un poco cachondo. Suele pasarme. No, el F-Zero GX de la Cube, hasta hace poco, el F-Zero salió en el año 2003. Me ha comentado por aquí. Bueno, tú me lo has dicho. Cuando dices tú, soy yo. Por aquí por el oído y tú me lo has dicho. Que nada, que hace poco, trasteando con el Action Replay, el aparato de los códigos y tal de la consola, cada consola tiene su aparato. El Action Replay para situarnos, para meter códigos y obtener trucos, ventajas y mierda. Y tramposo. Pero que no te dan dinero, vamos, hablando claro. Dinero ninguno. Bueno, pues, sin darse cuenta, uno, no sé quién fue, tú lo sabes, Xavi. Pues apareció, la noticia saltó hace nada y no tengo fue ni idea. Hace unos fue. Meses. Fue, hace unos fue en meses. Un foro, en un foro de estos que se dedican también a este tipo de cosas curiosidades. Por el caso es que metieron el código y descubrieron que estaba el juego del F-Zero de la versión arcade. El mismo, el AX, metido dentro del juego del GX. Bola. Entero. Fíjate los años que tiene el juego ya en el mercado. Sí, de 2003, pues 10 años. Y vaya, ahora lo descubren, tío. Es que eso pues mola, porque el juego de F-Zero AX tenía... Además, el juego de F-Zero AX no lo hizo lo desarrollado de Trifuerza. Era sí. Namco, Sega y Nintendo, ¿no? Efectivamente, sí. Eso es, sí. Sí, lo hizo, ¿no, José Ángel? Oye, pues yo tengo una copia de... O sea, sí. Yo tengo una copia de F-Zero y ahora la peña tiene que darme pasta por esa copia, ¿no? Hombre, pues ahora se habrá revalorizado, seguro. Seguro, ahora tiene que valer una pasta que le gane. Eso ya para jugarlo tiene que ser más chungo, tiene que ser ya... Saca... En una GameCube normal no me va a poder jugar. Realmente, según tengo entendido... Tengo entendido... El Action Replay, sí, sí. Con el Action Replay, yo le dije que sí. Ojo, sí, puedes jugarlo, pero tiene bugs, ¿eh? Tiene fallos, tiene... No puedes elegir todos los personajes, algunas... veces se bloquea el juego. Una versión capada, así. ¿No? Claro. Capada. Es como una versión beta de la versión. Yo creo que fue un intento y se quedó ahí, cerraico. Es que yo realmente no entiendo el porqué, pero bueno. Igual era el mismo, compartía el mismo código o algo así y... Y puede que fuera... machacar un código encima de otro. Sí. O era un desbloqueable, pero no lo llegaron a terminar. No creo. Sería para reutilizar código y aprovechar, pero aún así es un poco raro. Que lo que empezaron con ese y se olvidaron de limpiarlo. Sí, coño, el juego. Digo, bueno, ahí se queda. Hola, querido. Está en la papelera de reciclaje, déjalo. Pues esto nadie lo va a ver. Y un poco más y acierta. Bueno, pues hasta aquí lo que el gamer no ve. Que la música empieza así, no es de As Space 3, es XCOM y con cuyo seudónimo no me atrevo a pronunciar. Enemy Unknown, o un no, ni polla. Let me know. Mira que os metéis en berenjenales. Me ha metido no, Rubén. No, no. Sí, sí, sí. Yo voy a decir el X con todo el rato. Cuidado, hay que, cuidado. Hay que decirlo rápido. Let me know. Let me know. Let me know. Yo no he dicho nada. Tú te has metido solito. Yo he dicho... Me he dicho... Te den por culo. La respuesta era yo tampoco. Aquí se ve el buen rollo que hay en Xenogames. Bueno, Roldán, coméntanos un poco el juego. No te hagas muy extenso, que vamos de tiempo. Me cago en 10, lo estamos petando hoy. No jodas, bueno. Sí, sí. Pues corre, corre. Que tengo que coger un bus. ¿Tú te lo habéis visto en la cara de Pablo? Bien, pues es un juego de estrategia por turno similar a Jagged Alliance y con ciertos parecidos a Tactics Ogre o Final Fantasy Tactics. Parecieron muy lejanos, pero con algunas similitudes. El juego nos pone en la piel del comandante del XCOM en una época turbulenta. La humanidad acaba de tener el primer contacto con especies de otros planetas y no han sido precisamente amistosas. Rubén, tiene un guión con las pausas para la música, cabrón. Por favor, sube la música. Perdone usted. Una cosa, Es que esa forma de tener un porrillo está que no se concentra. Los porros, es que estoy. No. Estoy dejarlo tranquilo, capullo. Estoy trabajando yo aquí con el programa y cuando me doy la vuelta me están lloviendo la hostia. Una cosa, Roldán, se nota quién está en la música, es una pasada. Sí, sí. El estilo de Michael McCann es magnífico. Pensaba que lo decías por mí, cabrón. pues yo también lo he pensado. No será por ti, seguro. Yo hago lo que puedo. Bueno, Roldán, sigue. Bueno, pues el XCOM es a grandes rasgos una organización financiada por algunos de los países más importantes del mundo. El juego tiene como objetivo la lucha contra amenazas que ningún otro cuerpo del planeta puede enfrentar. El caso es que usted, es que macho, es que el puto editor es que te pide el tío que agarró mi copia de papel. Compartimos el es que guión había otra copia del guión, se la dio Rubén, que no sé dónde estará. Anda, mira, ha aparecido por aquí. Ah, mira, pues ahí está. Ahí con las pausas para la música y todo eso. La próxima vez te traes la tablet otra vez, ¿sabes? Puta tablet. Bueno, donde se ponga el papel que se quite. Que tenía yo mi copia. Ya. En este caso han sido los alienígenas, pero en los XCOM clásicos también ha habido amenazas sobrenaturales, por poner un ejemplo. Nuestro papel como comandante del XCOM es triple: gestionar una base, responder a las amenazas de la mejor manera posible y guiar a los soldados en el campo de batalla. Aunque esta última parte, la de guiar a los soldados en la batalla, es la parte más representativa del título, la voy a dejar para el final porque voy a ir arrastrando datos y descripciones del resto del análisis. Pero ahora pasemos a ver lo que ofrece XCOM como un juego en el que gestionamos una base de alto secreto. Bien, nuestra base está dividida en 5 grandes partes. El laboratorio, donde desarrollaremos las investigaciones a las que vayamos teniendo acceso a través de ir ganando y participando en batalla, utilizando cadáveres, prisioneros, fragmentos de armas y de ovni. Además podemos investigar tecnologías que la humanidad no ha visto jamás, desde armas de plasma a armaduras que se vuelven invisibles. Luego está la parte de ingeniería, en la que construiremos los objetos, ampliaciones de la base y desarrollaremos los diferentes proyectos armamentísticos. Y también en el área de ingeniería tendremos podremos construir interceptores, que es para batir a los aliens que estén dando vueltas por el planeta, y también podremos construir satélites cuyo funcionamiento comentaré más adelante. Una cosa, Roldán, hay fases como de, vamos a decirlo, combate y con fases de recolección de recursos, o cómo funciona el tema. La recolección de recursos es extraña, ahora la comento. Primero, vale. Tú estás en tu base. Es que eso lo voy a explicar un poco, pues tú estás en tu base y cuando no tienes nada que hacer en la base, porque tú ya pones en la cola de producción todo lo que necesites, le vas a un mapa mundi que hay, y entonces activas el escaneo del planeta para ir tú esperando la respuesta de que si aparece un ovni, atacar. Ah, y en ese tiempo va pasando el tiempo. O sea, son como interfaces diferentes, ¿no? Entre... Sí, son mundos aparte. Parece como si estuvieran entrenando por un ataque alienígena real. Sí, es que es una organización que está preparada hipotéticamente para resistir un ataque alienígena, que no, nadie le daba dinero porque no se creía que fuera a funcionar, y de repente se encuentran que hay un ataque alienígena y que se necesita, y de repente empieza a recibir financiación por eso. Pero hola, claro, esa financiación hay que ganársela, que ahora iré explicando. Luego también hay un cuartel en el que gestionaremos el equipo de los soldados, les compraremos las mejoras y cuando estén disponibles podremos investigar las habilidades psiónicas, o sea, si es telequinesia, telepatía y demás cosas chungas. Luego también hay una sala de situación en la que se desarrollará el apartado más político, porque en esa sala de situación veremos un mapa mundi en el que veremos los diferentes niveles de peligro del planeta. De mi hermano está ahí como durmiendo. ¿Qué pasa, Paul, tío? ¿Te deja la novia? Está durmiendo, qué capullo, ¿eh? Madre ahí mía, dando cabeza y todo. Madre mía. Sí, ese viejo puto. Nota que viene de resaca, ¿eh? Sí, otra sí, sí, pues total. Yo estoy con una rosa. Ya, sí, no, el que menos ha dormido. Sí, sí. Y bueno, pues habrá que ir vigilando los niveles. Que no tengo sueño. Estoy expresando mi aburrimiento. Ah. Que te den por culo. Está en el inicio de preparo de última hora, así bueno. Que te den por saco. Por lo menos el chaval es sincero, ¿eh? Joder. No, espera. Es sincero de cojones. Roland, me han pasado una nota para que la vea. En la esquina de la derecha. Esto ya es el colmo, macho. ¿Qué esquina? Última hora. Es que hay tanto entre el Call of Duty pajote. Esa, la que señala Noé. Yo veo, de aquí un tío cagando, hay un Mario ando por culo un Sonic. Esa es la nota. Controlada. Esa última hora. Bueno, sigue Roldán. Luego de eso lo subimos a la web. Por supuesto, por supuesto. O al Facebook, a lo que sea. Pues bueno, hay que tener un poco controlado los niveles de peligro del planeta, porque si un país tiene un nivel de pánico muy alto, te abandona, te manda a tomar por culo y pierdes su financiación y te manda a freír espárragos. Así que pierdes toda esa financiación y es un gran varapalo porque pierdes dinero y pierdes posibilidad de hacer más objetos. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta todos, ¿verdad, Eloy? Sí. Y luego también hay que tener en cuenta de que si te abandonan muchos países, pues termina la partida. Tienes que empezar otra partida de cero porque no vas a poder continuar. Pues vaya una mierda. Y llegas a un límite. Eso es lo peor. O sea, todo lo que has conseguido a la mierda. Exacto. No me gusta el juego. Mala suerte. Una cosa, Roldán. El tema de administrar todos estos recursos parece un poco complejo por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿no se puede guardar partida? Muchos datos en pantalla que tener que administrar. No hay muchos datos en pantalla. La interfaz es muy limpia. Tú, cuando estás en la base, tú ves un diagrama de la base con su movimiento y tal, y tiene un pequeño menú que te va describiendo poco a poco todas las cosas. La introducción es sencilla. Es un juego difícil, pero que es muy accesible a los nuevos jugadores. Incluso siendo juego de largo recorrido como es el de XCOM, sí, que antes eran bastante complejos. Sí, bueno, los juegos clásicos son bastante más complejos que los de ahora. Uh-huh. Y luego también está la sección de control, que es ya la que he comentado antes, que dejamos pasar el tiempo para mientras esperamos que aparezcan los alienígenas. Y ya en esa zona es la que responderemos ante el consejo los directores del proyecto. Bien, una vez ya tienes toda tu base preparada y trabajando, toca responder a la amenaza alienígena. Normalmente los puntos de abducción aparecen desde entre, solo pudiendo responder a uno de ellos a la vez. Una misión con éxito en un punto de abducción significa reducir el pánico en esa zona, pero en la zona a la que no te ha respondido el pánico va a aumentar, así que tienes que ir jugando mucho con eso, porque si a lo mejor te interesa la recompensa que te dan de una misión de abducción de un sitio que tiene muy bajo nivel de pánico, y si acepta esa misión, luego va a perder dos países del XCOM. Así que tienes que ir jugando mucho con eso. Yo he perdido ya 6 partidas en modo difícil por no llevar bien ese sistema. Porque a largo plazo es bastante jodidillo si te pones en un modo que se llama maratón, que el juego dura el doble, y en eso ya el nivel de pánico se descontrola por completo y es casi injugable a partir de cierto momento. Que es casi imposible terminarlo. Y luego... de aquí, de esta parte, como he comentado, resulta una de las partes más complejas de estrategia a largo plazo del XCOM, ya que si no sabes gestionar bien cómo puedes hacer todas estas cosas, te puedes encontrar que en 3 meses te han abandonado 5 miembros del consejo sin comerlo ni beberlo. Y ahora pasamos a la parte del combate, aunque en realidad combatir en una parte no más importante que el resto de las ya mencionadas, es lo que más llama la atención del título. Estamos ante un combate táctico por turnos táctico, con unos personajes moviéndose en una cuadrícula. O sea, un tablero. Sí, viene a ser un tablero para los que lo hayan jugado un poco similar a un Final Fantasy Tactics, pero bastante más complejo. Vale. Con más números y más historia. Sí, el referente podría ser Jagged Alliance, que es lo así de ese tipo, lo más nuevo que ha salido. pero se parece más a un XCOM, a un Syndicate y demás. No, es más, que más se parezca rollo. A un XCOM. Bueno, el XCOM clásico, no, el XCOM clásico era un poco rollo diferente, más cuadrícula, vista cenital. No era, no había tantos niveles de altitud como hay ahora, que ahora hay varios niveles. Puedes subir a ciertos edificios para buscar posiciones de francotirador y demás. Hay que planificar y dirigir la batalla. Aunque planificar y dirigir una batalla puede parecer sencillo al inicio, poco a poco se ve que en la escala de dificultad se comienza a disparar, ofreciendo retos más que suficientes a cualquier jugador, incluso en modo normal. Al principio, muchos hemos cometido el error de ponerlo en el juego en difícil, asumiendo erróneamente que el juego tendrá un estándar de dificultad como el resto de esta generación. Ponemos la polla en la mesa pensando que la tenemos más larga que el propio juego, pero él se encarga de cortárnosla con un cuchillo oxidado, demostrando quien manda de buena a primera. Y eso lo digo por experiencia. Yo llevo 10 partidas comenzadas de XCOM y solo puedo terminar 2. O sea, el juego no es difícil. Lo siguiente. No es que sea muy difícil. Es que para esta generación es muy difícil en comparación. Es como Dark Souls, que no es un juego realmente difícil. Es un juego difícil en comparación con la facilidad que hay ahora para jugar. Me recuerda un poco cuando has dicho a empezar 10 partidas y sacar 2 al Faster Than Light, que es exactamente lo mismo. Sí. Y que te da una lección de humildad del juego de una manera bestial. Pero te da un hostiazo en la boca, así como, de primera. Relájate, chaval. Sí, en plan, no vayas de chulo. Eso es. Pues en ese plan, yo la verdad es que me tuve que tragar mi orgullo varias veces hasta aceptar que me lo tenía que poner en modo normal de buena primera. Y ya en dificultad normal puedo ofrecer unos retos bastante complicados, sobre todo si no nos preparamos bien ante una batalla. Si tenemos unos soldados mal preparados o con un mal equipo, aunque sean soldados muy experimentados, es probable que en una batalla que sea un poco más difícil, más solo un poco más difícil, te encuentres que has perdido la mitad del equipo y no te... y tengas que cargar partida o directamente comenzar una partida desde cero si has activado porque hay un modo que se llama Hombre de Hierro que no puedes guardar partida, que es que todo lo que hagas tiene su consecuencia. Ya si has perdido a todo tu equipo de soldados, lo has perdido para siempre. Pero que es guardar y salir. Sí, es como Fable o este tipo de juego, que sería, es de guardado automático. Si fuese tipo MMO, así que guarda automáticamente. Sí, no puedes cargar partida, se guarda solo. Se va guardando automáticamente siempre. Y eso es duro, es muy duro. Porque si una batalla mal planificada te puede costar no solo esa batalla o ese país, te puede costar la partida entera. Que a mí me ha pasado. A eso no estamos acostumbrados ahora. A llegar a un punto en el que no has perdido, pero estás condenado a no ganar. Exacto. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados y duele mucho, sobre todo cuando no estás acostumbrado. Y ahora, porque eso de aquí que los soldados caigan heridos prácticamente no existe. Cuando un personaje queda incapacitado en combate, al 90% va a morir. Salvo en contadísimas excepciones, y solo cuando un soldado está cuando un soldado es experimentado, tus personajes no van a morir, sino que se van a quedar incapacitados. Y aún así va a tener una frecuencia de muerte muy alta, tal incluso que hay una sección especial en el cuartel de los soldados que es para solamente tener una lista de todos los soldados que han muerto. Y en modo dificultad alto la lista es larga, larga de cojones. Tengo una pregunta, Roldán. No sé si la comentás, que no me la cuento, que está aquí rayándome la cabeza. Sí, ¿Está doblado al español? Sí, está. No, es que no lo he comentado porque es que no me da tiempo a hablar de todos los juegos. Ni siquiera no he entrado en gráficos. Que puede oír perfectamente. Música. ¡Dios mío, nos he hecho las piernas! Sí, de hecho, los gritos de dolor de tus personajes te tocan bastante la moral porque los ves sufriendo, los ves gritando, los ves acojonándose. Porque cuando el soldado se acojona, empieza a veces a disparar aleatoriamente y ves que te acaban de matar un soldado. A lo mejor uno de tus más experimentados, eso significa que la moral de todos los de alrededor va a caer mucho. Otro soldado, a lo mejor medio novato, que está cerca, se acojona, dispara a otro soldado, lo mata y a lo mejor te quedas que te han matado un soldado y has perdido 3 más por los cobardes de tus compañeros que te han empezado a disparar. Menuda tragedia, joder. Y de repente dices, ya está, ¿ahora qué hago? Ya he perdido. A ese gilipollas lo crucifico. Normalmente yo hacía algo así. Yo lo lanzaba a la batalla y que se muriera. Era cobarde. El lenguaje es obsceno. Nunca sale un superhéroe. Sí, de vez en cuando sí. O sea, es para mayores de 18, ¿no? Es un juego para mayores de 18. Totalmente. Ah, pensaba que querías poner el sonidillo. Venga, va. Ah, ponlo. Ahí está. Muy bien. Peggy 18. Y ya para ir concluyendo, creo que estamos ante un imprescindible de 2012. No muy recomendable, sino imprescindible para todos los que les guste un poco este tipo de juego. ¡Ay! Sí. El oyeron un tocapelotas de cojones cuando estaba aburrido. Sí, es que me encontraba con no sé si era azúcar, no sé, creo que era llenarse o no. No lo sé. Guárdate esta para el siguiente análisis que haga. Sí, lo va a flipar. Espera, él haciendo análisis de Pokémon. Espérate, caballo. Espérate. Nada, Pokémon Y. Hace más de un año no quiero la web. A mí me parece interesante el juego. No, es un juego que a mí... A mí ya está vendiendo, la verdad. Y yo aviso de que comencé un sábado por la tarde y el antes del lunes del día siguiente de la universidad le había echado 33 horas en el primer fin de semana. Lo tenemos en vicio. PlayStation 3 y en Xbox sí, también. Sí, está, ¿no?, en Xbox, Play 3 y PC. Sobre eso quería comentar una cosa. ¿Crees que el juego se ha adaptado bien al control de mando? Bueno, tú y Agua lo has jugado en PC. Yo lo he jugado con ratón y teclado. También he probado el mando de Xbox porque se conecta fácil. Se juega bien. Pero aún así, el ratón siempre es más ágil a la hora de mover la batalla, pero se puede jugar. Yo conozco mucha gente que lo ha jugado en Xbox y Xbox Play sin tener problemas. Lo único que si pruebas el PC y luego te vas al mando, te va a ser un poco más incómodo. Claro. Pero aún así es la fórmula de los Civilization, que es de un turno más y me voy a dormir, pasan 6 horas y estás todavía despierto. ¿Qué peligro tiene eso? Pues eso llevado eso a... Mola, ¿eh? Eso llevado al mundo de los alienígenas, porque yo he perdido una cena porque se me olvidó totalmente que tenía que cenar y me di cuenta a las 12 que estaba solo en mi casa, que no había nadie cerca de mí y que ya tocaba cenar. No, y fue porque había perdido una partida. Todo el vicio. Sí, sí, sí, de todo el vicio. Pero ¿qué hora es? Sí, sí, exacto, pero ¿qué hora es? Yo tengo hambre. He merendado y dices, no, si por la noche. Sí, sí, algo así. Algo así. Vale. Tú bien lo sabes, ¿no? Sí. Yo este juego he oído en algunos sitios que lo han puesto como de los mejores del año. O sea, yo, que en la prensa ha gustado. Yo creo que si hubiera jugado este juego antes de hacer los GOTY de Xenoblade, lo hubiera votado el mejor del año. Por encima de Dark Star, Dishonored y todo. Creo, la, porque creo es un juego que hubiera sido el único. Porque no lo conocemos ninguno. Claro, es un juego relativamente minoritario. ¿Sí? Yo sí. Conocer sí, pero no, jugar, sí, no. Pero no jugado. Yo he visto la caja. Jugarlo sí. Yo, yo lo tengo en el ordenador. Vale, ya sigo. ¿Lo has adquirido? Sí. ¿Legalmente o ilegalmente? Lo adquirí. No, por eso. Lo adquirió. Lo conseguí. La palabra del mes. Sí. ¿Lo has adquirido? Adquirir. Qué cabrón, ¿eh? Bueno, ¿valoración final estaba? Pues mi valoración es... Estoy entre un pepinazo en el 15 y directamente un hacho que bueno. No, un hacho que bueno es demasiado. ¿Hacho que bueno? El hacho que bueno no, cabrón, porque tiene algunos bugs a la hora de gráfico o de movimiento, porque estoy a lo mejor intentando seleccionar una casilla y de repente veo que selecciona la casilla del nivel superior de este combate y se me va al quinto coño. Alguien que tenga el móvil cercano que lo tire a la basura. Pero sería un... Yo tomo modo vuelo. Sería un 98 o así. En total, sí, con sus fallos, su sí, con sus fallos y demás sería un 98. 98, que en nuestros criterios equivale a... Un pepinazo del 15. Pepinazo del 15. ¿Y su pepinazo del 15 que pone? No. ¿Pepinazo del 15? Lelo. La descripción, hombre, ¿qué pasa? Me ocurre una descripción. Pepino. Vale, ay. Que la descripción eso no vale para nada. No te curraste. Que yo no escribo artículos, pero hago descripciones. Vale. Venga, dale. Mereció la pena comprarse la consola solo por ese juego. O el ordenador o lo que sea. Ahora también va a salir para iPad y iPhone, así que también podéis llevaros el vicio. Venga, en autobús. Lo compramos bueno, un iPhone para jugar. Subo hasta aquí el análisis de XCondón, digo de XCon. XCondón. El XCon y punto. XCon de... Enemy Uno. Uno. Qué cabrones soy. Anda, que ya haré análisis, Roldán. Bueno, hasta aquí el análisis de Roldán. Toma, chorizo cantimpalo. El Dead Space 3. ¿Lo has adquirido para PC? Lo he adquirido para PC. Oh. Espera un momento. No, y de verdad. De verdad era buena. Ah, sí. O sea, ¿te lo has pasado en PC? Sí, me lo he pasado en PC. Ha hecho, era un mierda, tío. ¿Cómo te has pasado lo oscuro, tío? Te digo una cosa. Bueno, luego lo comento. Lo que acabas de decir, es que luego lo comento. En PC está más barato. Luego lo comento. Ya estamos. Ya, es que en PC me la chupan bien. No, jodas. Bueno, Dead Space. Tienda favorita. Bueno, empiezas. Doy la palabra a Xavi, callaros, maldito bastardo. Bueno, tengo una pregunta a vosotros, que habéis jugado más o menos al Dead Space 1 y al 2. ¿Cómo creéis que haya avanzado la saga? ¿Creéis que ha avanzado para el survival? ¿Creéis que ha avanzado para el...? No, por las críticas que he leído, ha avanzado para la acción. Pero yo me pasé a la demo y para mí sigue siendo una saga cojonuda. Da su sustillo. Bueno, voy a reformular la pregunta. ¿Tú qué hubieras querido de Dead Space 3? Hubiera querido evidentemente un UGC Ishimura acogedor, de buen rollo, al estilo Alien, como Nostromo. Ahora el tema está en que el paño un pío, Nostromo, dice Nostromo de Alien, sí, eso es. Pero como ahora el de Space toca expansión de territorio, pues supongo y deduzco que habrá más tiro limpio. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, Dead Space 3 finge al principio ser un juego más de acción. Ah. Finge serlo porque hay un inicio totalmente Uncharted. Te lo digo así, es un inicio Uncharted. Sí. Como el del Dead Space 2, que también muy de ese rollo de muy hostia limpia, muy correr. Pero llevado a un punto absurdo en el que te estás enfrentando humanos y... El principio de Dead Space 3 te da mal rollo. Porque tú empiezas a jugar y dices, uy, ¿qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho en Dead Space 3? Pero cuando pases esa parte... ya llega un punto en el que dices, ah, esto es Dead Space, vale. Y entonces sí que se vuelve un juego más lo que tú esperabas de Dead Space. Bueno, empezamos un poco con el análisis. La historia, a mí sinceramente me parece... ¿Aila con el 2? La Aila con el 2 porque ocurre 3 años después. O sea, tiene un prólogo que se ocurre, si no me equivoco, 200 años antes de toda la historia, que es para un poco presentarte lo que es el planeta, que es Tau Volantis, que es este planeta helado que... que bueno, que es donde se desarrolla gran parte de la acción del juego. Pero el protagonista, bueno, es Isaac Clarke, 3 años después de los acontecimientos del 2. Ese tío sí tiene carisma, a mí me cae bien. A mí también me gusta. Y desde que tiene voz, porque el 1 no tenía... Hombre, no tenía, pero en el 2 ya empezó. Sí. De repente... era mudo. El hechizo de en el 1, para tener voz, cojones. Sería esto cagado. Estaba acojonado, exactamente. ¡Me cago en Dios, quiero hablar! Y un golpe en la mesa. Era el casco, que le aislaba el sonido, entonces no le salía. Eso es. Además, en el espacio no se propaga el sonido. Eso es, en el espacio nadie puede oírte gritar. Efectivamente. Y bueno, aquí fuman de la buena, tío. Y bueno, vemos es que cambié ya el camello. El otro día me lo recomendó Enrique y ya. Ah, bueno. Una cosa, Eloy ha ido al baño y se ha metido algo. Es que lo tenía guardado. Yo le he dicho que no se toque y él sigue. Que no se ha tomado la medicación, coño. Sí. Pero te has tomado, digo, sí, ayer. Si en el podcast anterior dijimos que estaba disponible, sigue estando disponible. Sí, ya tengo tu pe. Así que ahora se parece a... A ti, ya no me sale. Sí, pero Paul Newman, coño. Pero ninguna nenica ha puesto el teléfono ni nada. Que va. Eso es que no lo han visto todavía. Hay mujeres escuchando. Xavi mira para los lados como diciendo, me he equivocado de podcast. Me parece muy bien lo que estáis diciendo. Pero tienes que seguir con tu... Vamos a hablar de... ¿Crees que no saca el espíritu vasco? Hombre, lo tienes que hacer aquí, ¿vale? Tiro la mesa. No. Bueno, dejarlo que siga, coño. Bueno, manejamos a Isaac Clarke, como ya he comentado. Y, bueno, vemos a un tío que está totalmente jodido después de la historia del 2 y del 1 y tal. No sé si os acordáis la chica del 2. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues se supone que estuvo con ella, lo dejaron. Bueno, ahí hay un rollo como amor raro. Sí, que no pega nada con el juego, pero lo ves y te da vergüenza. La exnovia esta rubita ya ha desaparecido totalmente. ¿O sigue dando el follón? La del 2, la... La tuerta. Sí. La que viene a ser la tuerta. Ha desaparecido ya, ¿no? No, que estuvo con ella y que tiene un rollo. Que Rubén está hablando de su mujer, la que estaba dentro de su cabeza. Ah, no, la rubia no. La rubia no. Está la rubia está muerta, sepultada. Oye, ¿esto qué es? ¿Una novela o un puto juego, tío? Y bueno, contactan con ellos la Federación de la Tierra con el objetivo de que él es la clave. Es que esto es muy típico lo que os voy a decir. Es la clave para eliminar de una vez por todas la amenaza de la uniología. Ah, sí. Y el tema de las efigies. Uh-huh. Porque se supone que las efigies se originaron en este planeta Tau Volantis. Uh-huh. Y es la clave para poner fin a ese conflicto. Bueno, es una mierda. La historia es una mierda. A mí no me gustó nada, me pareció bastante aburrida. Y mira que a mí me iba enganchando desde el 1, ¿eh? Es que es muy previsible la historia y sabes por dónde va a ir todo el rato. Uh-huh. Ese es el problema. Lo que sí lo que me pilló por sorpresa es el final del 2. ¿El final del 2? Sí, eso sí me pilló un poco... Cuando juegues al 3... Bueno, no voy a decir nada. Lo bueno que tiene este 2 es, después de este principio horrendo que os he dicho, es que luego te sientes como en casa, te sientes como jugando al Dead Space 2, porque es un juego muy muy familiar en todo, prácticamente lo manejas todo igual, hay muchas armas siguen ahí, el cañón de plasma, el cañón lineal, están... Yo creo que todas las armas del 2... Las míticas. Sí, y también hay armas nuevas. Tú que eres un tío sincero, ¿tú cómo lo jugarías? ¿En 5.1 o la del El altavocillo de la hombre, televisión. Hombre, vaya pregunta me haces. Si no, pudiera jugar un 5.1, encantada que de la vida. Que yo soy un tío predecible como el de la Play. Sí. mira, Play 3 tiene 7.1, ¿no? Sí, por el cable óptico. No, yo si pudiera jugaría, hombre. Fibra este óptico. Juego tiene un aspecto bueno que tiene, por ejemplo, el sonido. No tanto la música, el sonido es muy bueno. Uh-huh. Como la ambientación. Sí, la ambientación es muy buena. Los efectos. Pero bueno, ya hablaremos luego un poco de eso. Sí. Pero de Space Ops, en cuanto al manejo del personaje, es igual. De hecho, solo tiene una cosa que es nueva, que puede rodar el personaje. Por el suelo. Sí. Que es muy Resident Evil. ¿Y cómo rueda con el trajaco ese? Es que es muy ridículo. ¿Cómo rueda los del Gears? Sí, bueno, los del Gears son súper tochos, eso no tiene... Es que va es de que los del Gears son la hostia. Claro, son los hacen con la polla. Hacen pivot, de salta, se apoyan ahí ya. Ya, tío, ya te imaginas cosas que no... Pero, decía yo que había mucha grieta en el suelo. Esto es aún más ridículo porque el personaje, ya sabéis, normalmente se mueve un poco como... que es muy tosco el personaje con la armadura y tal, y de repente hace una voltereta y dices, bueno, pero ¿dónde va? Ya podía rodar como el del Dark Souls, que cuando lleva la armadura máxima es que se cae de espalda y se tiene que levantar poco a poco. Pues aquí no, aquí ya te digo que es... Y bueno, lo tenías que poner. En Mass Effect lo hizo, que lo tenían que hacer también. ¿Mass Effect lo tenía? Mass Effect 3 puede rodar. Sí, puede rodar. Hasta pues yo no lo utilizo en tu juego. En el 2 también, ¿no? No, en el 2 solo te puedes parar. Tenéis una pedra, dejad a Xavi terminar, por favor. Estoy apuntando cosas buenas para análisis, información fresca. Bueno, Mass Effect 3 fresca. Roldán no lo sabía. Bueno, lo bueno que tiene este juego y que me ha gustado mucho, mucho, mucho es el tema de cómo están enfocado la historia. Porque tú puedes seguir la historia lineal, pero tienes como una especie de hubs o como mapas en los que puedes hacer misiones secundarias. Ah, eso también. Y, por ejemplo, en el principio estás en una especie de nave de estación espacial como semiabandonada y puedes ir, o bien puedes ir a con mucha hacer nieve, la historia. Con mucha nieve, ¿no? Mucha nieve, no. Al principio estás en la estación espacial y luego ya vas al planeta. Ah, vale. Entonces tú puedes seguir la historia, puedes bien decir, vale, pues voy aquí y cojo, farmeo cosas. Porque aquí una cosa nueva que tiene... es que las armas no son como en el 2, que las haces con núcleos. Aquí se han currado un sistema de ingredientes para hacer armas. Sí, modificarlas. Puedes crearlas desde cero. A partir de, por ejemplo, le pones un chasis pesado, ligero. Luego le pones, por ejemplo, un motor de militar y tal. Y te van saliendo armas diferentes. Y cada arma tiene un disparo principal y uno secundario. Y, por ejemplo, tú te puedes hacer una cortadora de plasma... que de secundario tenga, pues, por ejemplo, un disparo láser o tengo lanzallamas o cosas así. Hola. Ese está muy chulo, está muy, muy chulo el tema. Lo único que es un poco engorro es el tener que conseguir un mogollón de materiales, porque hay bastantes. Y para mejorarte el traje, igual, el DRI. Antes era, el DRI, sí. Antes era también con núcleos o en el 2. Sí. Aquí es igual. Aquí era con nodos. Igual necesitas gel somático, necesitas tungsteno y necesitas no sé qué. Y tienes que ir por ahí a conseguirlo. Pues el tungsteno se ha dejado ya de fabricar, que eran las bombillas. Oh, pues mira, aquí consigues tungsteno, vamos. El hilo de tungsteno. Aquí el tungsteno es, vamos, como el diamante. Te digo, es la leche. Y eso, y en ese sentido está muy bien porque, por ejemplo, llegas al final de una misión secundaria, te amplía un poco la historia, hay conversaciones, no es que solo sea tiros y tiros. Y consigues cosas nuevas, consigues nuevas recetas, etcétera. Luego, bueno, el juego, voy a decirlo así, tiene cooperativo total. Puedes jugar con un personaje, un segundo compañero. ¿Sí? Sí. No me digas. ¿Online o a dos mandos? Offline y online. ¡Uy, qué bien! ¿Pero a dos mandos? No está bien, ¿no? Ya me están jodiendo. Ya me están jodiendo. Está bien de jugar tú solo, coño. Me cago en 10. No sabe disparar. No le da ni al arco del arco iris. Que te calles. Se nota que a Noemí le gusta. Juan cooperativo. Si le dejas ni no Kuni está flipando. Yo sigo. ¿Cómo se llama? El del Chopin. ¿Cómo era ese juego? Hombre, el Eterna Sonata, mi juego. En ese se defendía, ¿eh? Sí, y con la Colette también. Le costó sus meses. Bueno, ahí dale. Nos costó pasarnos dos veces. ¡Cortín! Toca, Xavi. Está cooperativo, sí que está. Pero yo admito que no juego en cooperativo, no he podido. Pero aún así. ¿Parte en la pantalla? Sí, se parte la pantalla. Eso no mola. Se parte la pantalla. A mí no me acaba de convencer, pero sí que está, parece que está diseñado para eso. Porque, por ejemplo, hay misiones secundarias que solo puedes acceder con dos personajes. Por ejemplo. Uno tiene que pisar en un sitio y otro en el otro, entonces sale la puerta y bueno. Bueno, pero así. En Resident 5 lo supieron medio suplir. Porque mandaba uno para el sitio, se quedaba pulsando. Aquí no puedes porque si juegas solo, juegas solo. Juegas solo con Isaac. No juegas el otro en plan NPC o con la inteligencia artificial. No. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya se comentaba el sistema de forjar armas, que es para mí de las mejores cosas del juego, porque es bastante personalizable. Y aparte, bueno, no he comentado, pero vas consiguiendo recetas. Y por ejemplo, tienes una como fácil 50 armas que te puedes hacer consiguiendo recetas y así. Te puede aburrir hacer armas. Sí, sí, y si está el típico trofeo o logro o lo que sea que diga, haz todas las armas. Y dices, sí, tú las haces, ¿quién yo soy? Sí. Bueno. Y luego encima tienes cosas, pues por ejemplo, si tienes un arma y le pones hay como mejoras para el arma, igual hay una que cada vez que coges un cachorro de vida también se lo da a tu compañero vida. O que también cuando coges munición también se lo da a tu compañero, cosas así. Está un poco enfocado al cooperativo, en ese sentido. Bueno, el juego es más espectacular. En el sentido de que tiene más escenas estas de con lo típico que te coge un bicho y tienes que ir dándole al botón o cosas así. Quick time events. Sí, los quick time events, pero a mí no me gustan nada. Porque parece que están metidos con calzador, pero de una manera escandalosa. Porque no es normal que estés súper tranquilo, bueno, en tensión, pero en una zona así, de repente todo empieza a explotar y te coges una nave espacial para entrar al planeta y bueno, eso es un poco fantasma, ¿no? Eso es una fantasmada. ¿Y el aspecto gráfico ha mejorado en cuanto a los anteriores? A ver, ahí es lo donde quería llegar. Lo que ha comentado antes David de lo has jugado en ordenador, es un mierda, tienes que lo jugar en consola. Pues yo creo que jugar en ordenador y en consola es igual. Y os explico por qué. Porque en ordenador, vale, igual tienes un poco más de definición y más de nitidez. Puedes ponerle una resolución mayor, claro. Pero no aprovecha para nada las potencias gráficas. No aporta nada. Nada, es un port consolero más. Igual que el de Dead Space 2, que era el port era cutre. Pero bueno, cutre, vamos a lo que pues, vamos. Son videojuegos creados y para consola y se ha acabado. Que luego en PC podéis jugarlos, cojonudo, un plus. Pero están hechos yo para no, consola. Yo no lo veo así. Pues yo veo el uno pues salió para consolas primero. Se pueden aprovechar. Es un juego que te da mucho para aprovechar las capacidades técnicas, hay partes muy espectaculares. Y el 2 también, el 2 sí. Podía hacer cada burrada sí. y no lo aprovecharon. Y no yo veía el casco, unas texturas con unos pixelacos enormes. Y decía, hostia, que pero a ver si el juego lo han hecho por la consola, que capullo le importará el PC a los esto que lo han hecho. Ya, dale duro. Esto se nota que han pegado un recorte guapo para poder sacarlo. Con Newman viene jodido. Sí, no, y que conste que yo soy de los de PC, que a mí. No, si yo digo que un pack de texturas de más definición, como han hecho con el Living Dogs, podían haber hecho. Ah, pero vamos, si no les interesaba, pues saca el juego como esté, que más dará. Yo creo que este juego ha sido como para sacarlo, quitarse la papeleta encima porque saciar un poco también a la plebe y ya está. Sí, porque se ven todos los aspectos del juego además, La historia no está muy trabajada, el aspecto gráfico tampoco está muy trabajado. Pues eso no me gusta, ¿eh? El sistema de ¿qué os digo? De armas, está chulo, pero tampoco es original. Pues oye, cuando pueda adquirirlo, pues ya te diré yo. No, ya me comentarás. Yo creo que te va a gustar porque si el 1 y el 2 te ha gustado, es que es como el 2. Es muy parecido al 2. Una cosa, y los enemigos igual han puesto nuevos. Hay nuevos, pero están también los de toda la vida. Está el típico. Y lo de las manos. Necromorph. Los típicos que se cuelan las paredes y sacan las colas. ¿Están los Pokémon? Esos son los Pokémon. Los bebés. Sí, los bebés. Pues esos. No sé si están, ahora no me acuerdo. Los Pokémon. Ella le dice los Pokémon. Se ha jodido. Hay también nuevos, hay por ejemplo algunos que tocan mucho los huevos, que te sueltan. Se llaman una toca huevos. Sí, sí, eso es. No, que te sueltan como una pota, no sé, es que esos no existen en el 2. Ah, sí, los de que vomitan, sí. Sí, pues, que explotan. Es que hay muy pocos nuevos, ¿eh? Hay muy pocos nuevos. Y los que son nuevos te hacen ataques que ya te suenan. Ya sabes por dónde te van a entrar. Exactamente, y es que por lo demás tampoco os puedo comentar. Vamos, mucho más del juego. Que no parece que le hayan dedicado 2 años de desarrollo, ¿no? No, ni por asomo. Vaya hombre. Es que ni por asomo, eso no, eso me da rabia. De hecho, bueno, ya me diréis qué tal es el cooperativo si jugáis. Vale, que igual el juego gana, sí. Que igual el juego gana muchísimo en cooperativo, pero como experiencia en un jugador a mí me ha parecido, yo el titular que pondría es más de lo mismo. O sea, es divertido si te gusta el 1, es divertido si te gusta el 2, pero no aporta nada como para... ¿Habrá 4? No. Vale. De eso me suena que se canceló el desarrollo por bajas ventas. No, o sea, se canceló el inicio del desarrollo. No, pero quiero decir que lo han dejado el juego abierto para un 4 o... Por dejarlo. El 2 ya se acababa, que parecía que no iba a haber en 3 y... No, el 2 se queda súper abierto. ¿Qué me estás contando? Yo no lo veía abierto. Yo sí lo veía súper abierto. Cuando terminó, yo dije, se va a liar parda donde van. Te digo, si quieren este, lo siguen. No, es igual que Alien. que Alien se queda abierto, sí. Pero se podía haber dejado en la primera tranquilamente. Sí. Tócate los huevos y en El Señor de los Anillos se pueden quedar la primera. No, no, no, es que no, que va, es totalmente diferente. Si no va nadie al cine, pues, Alien, esto es un spoiler, pero Alien se queda con Ripley en la cápsula en el espacio. Sí. Alien sí podía haber quedado se podía haber quedado la primera. Se podía haber quedado ahí y tranquilamente. Que sí, Rubén, que sí. Igual que la Mass Effect, por ejemplo, también se podía haber quedado así. No, después del 1 sí, el 2 ya no. Bueno, el 2 no, pero el 1 se podía haber quedado tal cual. Sí, yo me hubiera encantado. Yo los mato. Valoración final. Bueno, yo, pese a todo esto que os estoy comentando, de que es más de lo mismo y tal, me parece un juego divertido. Me parece un juego que es bastante divertido jugar, y por eso yo le voy a dar un 75. Que es un, si te gusta el género, te lo pasas teta con él. Tiene fallos, tiene muchos fallos. No tiene tantos bugs como el 2, que igual eso está bien. Pero como es más de lo mismo, tampoco creo que se merezca más nota. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Dead Space 3. Bueno, ya vamos concluyendo el podcast. Vamos a ir diciendo a qué hemos estado jugando. Empezamos por Noemí. Yo estoy cabreadísima. Coño. ¿Ha pasado? Sí, porque aquí me deja en evidencia delante de todo nuestro público. Diciendo que yo soy una mierda jugando. A ver, explícate. Una mierda, no, pero... Sí, claro que sí. Pero un estorbo... ¿Quién va a dormir? ¡Qué cabrón eres, por favor! Tú arreglalo. ¿Quién va a dormir en el sofá hoy? ¿Quién va a dormir en el sofá hoy? Yo te comprendo, te comprendo, Rubén. Rubén, te comprendo porque a mi novia no se le puede decir nada tampoco. Ya, se cabrean, pero vamos. Nada, enseguidísima. Anda, vamos a ver una cosa. Estamos jugando al Rayman. De momento está respondiendo al Origin. Es que es difícil. Hay que reconocer que el juego es difícil. Hay partes que son un toca final. Es que... Cuando llegue la pantalla final, veremos a quién responde. Veremos a ver quién responde. Sude sangre yo. Van a empezar a pegarse de palo. Bueno, además, Xavi le puso un 100. Sí, le puso un 100, sí. Sí. Buen juego, la verdad. Pues sí. Pampoy de mierda. Bueno, pues, además del coño, está guapo, Rayman tío. Origin, bueno, vamos de Play 3, pues Ni no Kuni más Ni no Kuni. Niño Cani. Es precioso. Niño Cani. Pero es que lo mejor es el doblaje. O sea, el doblaje no, perdón. La traducción. Que es que parece que lo han hecho un murcianico de aquí. Hostia, pues mola. ¿Y el doblaje japonés o en inglés? La puedes poner en japonés o en inglés. A mí me gusta más en japonés. Yo lo voy a pasar en inglés y luego en japonés. Pero así es friki soy. Yo Arsa del estudio Ghibli lo haría japonés también. O sea, así anime y tal. Puedes elegir cualquiera. Japonés es que los japoneses... A la hora de doblar se meten más en el papel, sí, como hemos visto antes. Muchísimo más. El chino ese que me ha traído este. En el otro chino. Oye, sí, ¿qué ha pasado con el chino ese que ha venido y no lo hemos despedido ni nada? No, hombre. Ha venido y se ha ido. Lo hemos echado al pobre. Está cabreado. Se veía que estaba cabreado. Sí, sí. Normal que se cabre, si lo que le has puesto. Por cierto, eso ha sido muy Game Over, ¿eh? Sí, ha sido muy Game Over. Qué cabrón. Ha sido un pequeño guiño a Game Over. Bueno, ¿alguno más? No, ya está. Es que con eso ya tengo bastante. Roldán, aparte del XCOM, no te quiero oír a hablar más del XCOM. Y dime, ¿qué más juego has jugado? He estado jugando al Final Fantasy VII con mi novia, con Davinia. Sufriendo la traducción, madre mía. La puedes saludar, ¿eh? La puedes saludar. Tiene fallo, ¿eh? Yuffie se unió a la fiesta. Yo, calla. No, es que la traducción, es que madre mía. Tiene muchos fallos, sí. De ortografía, sobre todo. Tu fiesta te está esperando en el piso de arriba. Yo, ¿qué? ¿Pero qué? En la fiesta, bien. ¿Está jugando en PC? No, estoy jugando en un emulador en la tablet. Ah, vale, lo has adquirido, ¿no? Sí, lo has adquirido. Y... La palabra del día. Y tiene algunas cosas. O frases fuera de contexto que de repente empiezan a hablar de coches y reactores. Y dice, ¿pero esto qué está hablando? Y se le va la olla un poco. Muchísimo. Sí. Estaba fumado el lo pusieron en el Google ya. Sí, no, totalmente, muy cutre. Y luego está jugando el Spec Ops The Line, que como shooter... si os gusta la película Apocalypse Now, jugadlo. Porque es un homenaje a la película cojonudo y es un juego que la verdad es que no te deja indiferente. Dicen que tiene unos valores así de moral, ¿no? Que las decisiones que tienes que tomar te dejan muy pensativo. Te deja no pensativo al momento normalmente, sino luego, porque las consecuencias gordas las ves al final. Poco a poco, porque ves cómo se va destrozando el personaje. Porque el personaje va degenerando de la manera más brutal que he visto en mucho tiempo en un videojuego. Empieza siendo un soldado con sus valores y acaba siendo una mierda que pisotear. Porque directamente es que yo acabo odiando a ese personaje, le acabé odiando con un asco bestial. Olé. ¿Alguno más? pues no, ya va. Bueno, comencé el otro día el Sleeping Dogs ahí, está bastante chulo, un GTA, no, un GTA, tengo ganas, tío, tengo un GTA conoce a Batman Arkham City, conoces como Banner. Los perros dormidos. Sí, los perros dormidos, sí. Pues se han despertado mucho de tanta hostia que estoy repartiendo. Porque, los, macho, perretes, los perretes. Los perretes what the fuck. Este juego no ha bajado de precio todavía, ¿no? Se puede encontrar para... En PS3 ha bajado de precio. En PS3 está en PSN Plus ahora gratis. En el Plus está gratis. Sí, pero... Tócate los huevos, el Plus. Yo no soy del Plus. Pues paga el Plus. Pídete el Plus, ¿eh? Puedes ver el Madrid-Barça. Qué chiste más malo. Pero muy malo, tío, muy malo. Pero Pablo... Bueno, cuéntanos tú a qué estás jugando, aparte de los mejores esa droga. Pues, a ver, sobre todo he aprovechado tres ofertas. Pablo, de... se te cierran los ojos, tío. ¿Qué? Es que el análisis del XCOM me aburre. Los porros. Hijo puta. Otro más. Eso se hizo fuera de antena, tío. Y entonces aproveché las ofertas de Xbox Live que ha habido esta semana y me compré por 5 euros el Max Payne 3. Por 10 euros el Sleeping Dogs. Pero que te los compres, ¿quiere decir que los estás jugando? O... Sí, sí, es decir, el Sleeping Dogs y el Max Payne 3 me lo he pasado. 10 pavos nada más, tío. 10 euros. Pero cuando tú te lo compras, se te queda, no tiene fecha de caducidad. Es de descarga y ya eso es mío. Se asocia a tu cuenta y para siempre. Hasta que el disco duro pete, ¿no? No, es a tu cuenta. Con tu cuenta de usuario, todas las mil veces. Hasta que la nube de equipo pete. Sí, hasta que el servidor pete. Eso mola, tío. Perdona, pero es que lo del Plus es una mierda, tío. Que te caduca y te quitan el juego. Joder, pero bueno. 50 euros al año. Al final son juegos a los que has jugado por nada. Si haces cuenta. Bueno. Y luego el último que he comprado ha sido el Midnight Club Los Ángeles, que a mí ese que me encanta. Está chulo, ¿eh? De Rockstar. Y ahora, pues, Eloy, Xavi y Roldán me han regalado el Devil May Cry, que ya me lo pasé en PC como pude. El DMC. Que este tiene una fantástica cover para el iPhone. Sí. Sí, sí, sí. Ando ganas de comprarme un iPhone solo para ponerle la funda. No, pues que el tío lo dice en serio, encima. ¡Qué puñala tiene! Como lo haga, le voy a cruzar la cara de tal manera... Yo me imagino, ¿no? ¡Hala, qué chulo el iPhone! Sí, es solo para esto. Y le da la vuelta y le enseña la... Solo para esto. ¿Has visto la carcasa que lleva? Es cojonuda. Sí, yo vengo con un iPhone de regalo. Pues eso, yo ya me lo pasé en PC, pero mi ordenador no lo tiraba muy bien. Ese sí que es un cani, el del Devil May Cry. Solo le falta entrar a discoteca. Oye, al principio parecía un cocainómano. Pues eso, mi ordenador no lo movía muy bien y a veces moría porque daba un salto, entonces había ahí un pequeño parón y se caía. Madre o me mía. Cortaba los combos y ahora pues me lo voy a volver a pasar decentemente. Exactamente. Gustito. Bueno, pues seguimos con Xavi, acá está jugando a tu juego indie, eso es raro. Sí, tío. Se me sí. está volviendo sí. un friki mira, extraño. Running. Mis gafas de pasta ahí. Haciendo honor a mis gafas de pasta. Sí, no, ya te veo. Y además el juego se lleva en el móvil, entonces es que te estás quedando mal. Ah, el Super Hexagon. O sea, se te está yendo la cabeza. Impresionante, ¿eh? Tío. Impresionante. Oye, pero ¿qué siempre te metes con él? Que no sí. lo entiendo. Déjalo que juegue lo que quiera, coño. Yo siempre se lo he dicho. Es un bicho raro, pero. A mí me encanta probar cosas. Pero su jefe lo va a querer igualmente. Hombre. A mí me quieren en cualquier parte, ya lo sabes. Sí, sí. Aquí también te queremos, claro. Sí, pero, el Super Hexagon. Te quieren, pero sí. Pero muerto. El Super Hexagon Rubén está muy guay. Sí, no, ya lo he visto. Es una fumada total. Es una fumada de la hostia, pero es el creador del VVVVV. Sí, VVVV. Se llama así. Y es un juego, bueno, pues ya lo habéis visto, que súper sencillo de móvil, que funciona en prácticamente todos, con lo que tengan Android ahora. Y la verdad es que está francamente, para echar partidas cortas, la hostia. Para estar jugando en el autobús, la verdad. Eso es. Y partidas tan cortas, como que duran 7 segundos. Sí, bueno, el récord que tengo son 54 segundos, o sea, para que veáis. Qué bueno. Luego he estado jugando también a un juego de móvil. Es que ya que lo tengo nuevo, tengo un móvil así un poco pepino, sí, ya, pues bueno, ya visto. Lo estoy amortizando. Uno que se llama Game Dev Story, que es un juego muy curioso porque es como de gestión de recursos, vamos a decirlo así, pero consiste en hacer una empresa de videojuegos. Ah. Y es una especie de... Tiene cosas curiosas, como por ejemplo puedes hacer... Puedes elegir la plataforma, puedes elegir el género y puedes elegir la temática. Cada día veo más cerca mi sueño. Un simulador de picoleto, tío. Pues yo tengo una cosa. ¿Cómo le falta? Te digo una cosa. Mi juego más exitoso dentro del juego es un juego de acción de sumo. ¿De sumo? De sumo. Sí, con onda a la cabeza, ¿no? Pues no sé si es con onda o sin onda, pero ya va por la séptima parte. Y siempre es... El primero en vender. Es GOTY siempre. Hago GOTYs. Joder. Hago GOTYs de sumo siempre. Madre mía. Te va la cabeza mucho, tío. Es una pasada. No, es muy divertido el juego. Escúchame, me tienes que presentar a tu camello, ¿eh? De acuerdo. luego te presento. ¿Algo más, aparte de Space? Está un poco jorobado. No, aparte de Space 3, estoy jugando ahora, me estoy viciando al Dota 2, de malamente además. Cuando dices Dota, deletrea. Defense of the Ancients. Es un juego basado en un mod de Warcraft 3. El LOL no. Igual te suena. Era. No, sí me suena. ¿Te suena el LOL? El LOL en hardcore. El League of Legends, sí. El LOL, mucho, pero eso es el una droga dura. Pues, eso son drogas duras. Pues es una droga dura. Puedes terminar atrapado en eso. Ahí ando. Bueno. Echando partidas de 40 y pico minutos. Cuando sea un hombre, te conecta a la network y pegamos unos tiros al Dead Nation y todas esas cosas. Que esos juegos para hombres. No para mariquitas. ¿Así jugamos? ¿Eh? ¿Al Dead Nation? En la época anterior también lo hacía. Al Ninja Gaiden 2, píllatelo de una puta vez. Hostia, ese igual te. Ese, para las misiones no hay cojones. No hay cojones. Al Sigma, el Sigma. El Sigma 2. Ese en la vida va a caer. Está barato, tío. Píllatelo, está barato ahora. Además, en las web estas extranjeras. Que empieza por Z y termina por Avi, pues te lo puedes pillar, por ejemplo, o en Zeta A. Avi, Zeta Avi. Azón. Amazon. ¿Qué tienda es esa? Apezón. Avi. Ya está. Bueno, Eloy, cuéntanos tú, porque Xavi, si se lía a hablar, ha jugado a tú. No, he jugado más juegos realmente, he jugado a uno que se llama. 99 Lo es tu gel, por ejemplo, o uno el, indie. Había jugado también al Antichamber, ¿no? Al Antichamber, que está muy guay. Me la ha vendido bastante, con lo que comentaste que hiciste en Son juegos indies de estos, Rubén, que siempre me los censuras. Siempre me censuras. Yo voy a hacer un disparate. Me pones ahí un pam, me das un martillazo y no me dejas hablar de ellos. Entonces, vale. Cuando no me dejas hablar de ellos, pues yo no hablo. Si es que lo tuyo es estratosférico, tío. Pum, pum, pum, pum. Si has jugado, ¿a qué no has jugado? ¿Al Stratosphericus ese? Eloy. Yo te puedo decir, incluso desde el último programa. La hora y los minutos que he jugado. Ya que. Venga, un par de juegos. Mira, he jugado 20 minutos. 20, pero de reloj. 20 de reloj al Blood. ¿Blood? Un juego de hace la hostia de años. Hostia, el Blood también. El Blood, sí, que no te veíamos haberlo jugado todo y creo que no lo he jugado apenas. ¿Blood, ¿no? Terminado en B? Que no, es de un. Blood. No es de bloque, ¿no? De bloque, ¿no? No, de sangre. De sangre. Ah, de sangre. Blood. Sangre. No será cazavampiro. All Unit of Blood. No sé. El nombre entero. Esa es que tenemos que jugar. Pues ese juega 20 minutos. Porque no paso de los dos primeros bichos. He encontrado la forma de activar el ratón de movimiento. Vale. Y luego he jugado 28 horas al Dota. Ya está. ¿28 horas? 28. Espera, pero si empezaste hace nada. Hace dos semanas, joder. 28 horas en dos semanas te parecerán muchas. Fallo, ya me entendió, perdido, mira luz. Así está, con el flequillo para arriba. Pues eso he jugado desde el último mes. Pues, muy yo, bien. Yo llevo 50 y pico horas, pero. Pues yo llevo 28. Yo en el no sé ya las que llevaré. Sin contar las que los dejan encendidos, porque muchas veces lo minimizo y ahí se queda toda la tarde. Eloy, ¿sabes cuántas llevo yo? Cero. Sigue, David. Oye, pues si quieres te invito, tengo 64 invitaciones o por ahí. Sí, a mí no me invites. Déjame en paz. Qué cabrones. Venga, David, cuéntanos. Pues yo la verdad es que no he jugado nada. Ayer jugué una partida de parchís con mi mujer. Eso te lo digo tú. Lo veo. No, pero vamos a ver. El parchís tablero, no parchís de. Que no, sois mal pensados. Que miráis con la mirada sucia. Ni que tuvieras que defenderte de eso, coño. No, escucha, me ganó. Nunca me gana y ayer me ganó, cojones. Nunca me gana y ayer me ganó. Me quedé en la puerta de meter la última ficha. Ahí. Y yo, puta. Eso es. La última ficha. Por la huevo. Bueno, anda, que soy unos marranos. Así que meter la última ficha, ¿eh? O sea, el Goti. Lo peor es que le ganó. Tú cállate, que por lo menos a ti no te gana nadie. Por lo menos tienes quien te gane. Estoy callado. Muy bien que vivo. Y te soltero bien vive. No, la verdad es que no he tenido así mucho tiempo jugado. He estado haciendo más tonterías, como lo que te he dicho, el cable de la consola y tal. He estado más trasteando cosas, viendo esquemas de cosas de juego y tal que quiero preparar y tal, pero no he tenido tiempo de jugar, no me he puesto a jugar ahí, bueno. Vaya, San Chris 3 te lo pasaste, me dijiste. Sí, me lo pasé hace dos semanas, por eso. La recreativa le habrá echado algo también, ¿no? No, yo ya llevo una. Bueno, sí, jugué hace dos semanas a los King of Fighters. Me puse a jugar a todos. Sí. Desde el 94 hasta el. ¿Cómo se llama? El último Millennium. Sí, bueno, no, el Millennium es el 3D. 2002, ni. Bueno, el 2004. No, pero te estoy hablando el de Neo Wave. El último, pero no en 3D. El último de King of Fighters de la recreativa. En 2D, pues será el Neo Wave. Creo que es el Neo Wave, sí. Pues el último, es que lo estuve probando todo uno a uno y. Oye, una cosa, David, ahora que hablas de recreativas y tal. Me bajé el otro día, adquirí, perdón. ahora sí, pues. Hasta lo fino. Adquirí las ROMs del MAME, de casi todas, y hay un montón de juegos guarros, tío. De hecho, en mi máquina hay un montón. ¿Tú no has jugado al Galpanic, tío? Sí, bueno, es que están todos, los Galpanic. Están todos. Pero hay uno que es una copia del puzzle bubble, el de las bolitas. Sí. Y cada vez que te sacas una pantalla, aparece una señorita así. Eso hay, Xavi, de pinball y de bloques de esos que caen, de Tetris, de cartas. Y de Tetris también había otro. José Ángel se ríe. José Ángel le va a hacer los que le mola. Son graciosos a juego. Cambiando de tema, ha adquirido también una consola que me he enterado yo. Tengo que decirlo también, que lo sepa la gente. Hombre, claro. Sí. Es que no todo el mundo se adquiere una consola así. No, que me encontré ayer una Mega Drive, a ver si ahora aparece el dueño por ahí. No, me la encontré, estaba tirando un contenedor con su caja, sus instrucciones, sus dos mandos, sus cables, con el juego de Sony 1 completo. Y la caja, le he enseñado la foto aquí a los compañeros, está impecable, la consola impecable, la he probado esta mañana. Tú lo que tienes una potra. Qué suerte, tío. No, no es la primera vez que me encuentro una consola. Pues suerte que tienes, tío. De hecho, yo nunca me he encontrado nada. Encontramos en el medio del campo un cartucho de Master System reventado. Bueno. Lo abrimos, lo limpiamos, está igual, y era el Wonder Boy, tío. El Wonder Boy 1. Para que me estoy acordando, yo me encontré un Medieval tirado en el suelo de la PSP. De la PSP. Y una Dreamcast en poluta. La Dreamcast te encontraste. No, si al final no vamos a ganar la vida. La cuestión es que dais paseos por ahí por el pueblo y al final encontráis algo. Encontréis consolas. Yo me paseo con mi perro y me encuentro siempre algo. Es como los juegos estos, como el By Fire, el Gladiator y esos, que te vas de aventura y luego a las 2 horas vuelves con no sé cuántas cosas. Igual pero por el pueblo. Y así nació la serie de Hora de Aventura. Fumada total. Eso es. Bueno. Yo no iba fumado, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con el tema. José Ángel, cuéntanos a qué estás jugando este último mes. A ver, yo me pasé el Metroid Zero Mission de la Game Boy Advance, un remake del primer Metroid. Impresionante. Zero Mission, está guapo. Sí, buenísimo. Sí, añaden gráficos 16-bit estilo Metroid Fusion o Super Metroid. Además, juegas con la tía sin traje y todo. Hay un puto buenísimo. Sí, añaden bastantes movimientos nuevos con respecto al DNS, añaden un nuevo enemigo final nuevo, una nueva zona y luego desbloquea el Metroid DNS, que ese me cago en la concha del Gunpei Yokoi. La concha de tu madre. Qué desgraciado que es ese juego, porque en el Metroid Zero Mission tienes puntos de salvado por todas partes, te recargan la vida, ahí tienes que pasártelo a pelo. Pones el password, sí, pero eso, un password de 24 cifras. Es un juego, cabrón. Estos difíciles no lo siguen. Eso es sufrir un password de 24 cifras. Los juegos de NES eran chungos, ¿eh? Que empiezas con la mínima vida otra vez. O sea, dije, si el juego es injusto conmigo, yo soy injusto con el juego. Hice el código de invencibilidad y a tomar por culo. A pasar. Ahí lo has dado. También es verdad. Y en esta está probando cosillas, por ejemplo, el Nisma Rebooster, el juego este de Super Nintendo. Ahora lo probamos. Ahora probando cosillas que me han llegado, Mega Man X de Super Nintendo. Hostia, qué juegazo. Me lo pasé, entero. Qué bueno. Me han llegado el Agane de Super Nintendo también. Este tío, el señor retro. El Agane está lo que mejor es que él no lo adquiere, él solo compra de verdad. No, no lo adquiere. Sí lo adquiere. O se lo regalan. Bueno, he adquirido. Oye, he visto por ahí que te ha caído un Nino Kuni y todo, ¿no? Sí, un Nino Kuni me han regalado también. Y tengo una Xbox, me han metido emuladores y le está pegando al Candyland Dinosaur y a algunas cosas así de recreativa. Pregunta, José Ángel, ¿qué tiene la Play 3? Tengo juegos de Play 3. Vale, ahí queda. La consola llegará en su momento. Ahí queda la cosa. Sí, el otro día estoy en el game y digo, y la edición esta del God of War Ascension, de la figura y tal, me dice, no, esa está súper acabada, esa si no la reservaba, me voy al MediaMar, vi que había una, digo, hago así con la tarjeta, para mí. A la saca. Claro, tío, es que hay oportunidades que o las pillas en el momento ya no las pillas. Si tengo todo lo que quiero de Wii, todavía no me la he comprado. Madre mía. Te está gastando más, ¿eh? Pero si la Wii está bien, realmente lo hace bien. Si compra los juegos, que es lo que se puede agotar. La consola, eso lo va a encontrar. La consola está seguro. Luego pasa que luego suben el precio un disparate. Tiene un subnormal y te pide 200 euros por un juego. Y las consolas bajan luego de precio, o sea que lo hace, o sea, su estrategia es genial. La verdad es que ha hecho muy bien. José Ángel, pídele la Wii a Rubén, que la Wii Mini le ha encantado. Ya, sí, es verdad. Ha comentado que le había gustado. Le ha gustado la roja. Me ha gustado la roja. No lleva Wi-Fi, no lleva mando de GameCube. Por no llevar, no lleva nada. No lleva nada, es un truco de cartón. Con ella es como si no llevara nada. Llevara nada. O sea, el lema de la consola, ¿no? Yo lo que haré será comprarme una Wii U en el futuro ya, porque ya una Wii ya claro, no. Con retrocompatibilidad. Ya no me hace falta, claro. Normal. Bueno, pues, ¿algo más, José Ángel? Pues no, pues probando cosillas, pero nada, partidas de 5 minutos simplemente para probar juegos y ver que funcionan. Ya está. Prueba juego y lo mete a la estantería. Exactamente. Bueno, pues ya, como siempre, quedo yo el último. ¿Pues a qué está jugando? Pues sí, ya lo sabéis todo. Al fantástico, estupendo, fantástico, mega juegazo de la hostia para mí va a ser GOTY 2013. Y otra de fantástico. Y fantástico, que te ahí cagas está. Por la braga. Y otra. Niño Cani, Niño Cuni. Niño Cani. Cani, Cani. Ay, que no pero, le digáis eso, por favor. Pero qué juegazo, macho, pero qué juegazo. El viaje épico. Una cosa, una pregunta, Rubén. Me encanta. ¿Sabes tú que los de Estudio Gimli? Gimli. Se les va la perola. Siempre están fumando, tío. Son las películas que hacen son exageradas de guapo. Pero escúchame, esta historia es la mejor fumada que vas a ver. Porque vamos a ver, de momento no ha pasado nada así de que digas tú, historia, no entiendo nada, me he perdido. Historia, de momento mira, no. ¿Te acuerdas de la serie de Marco? Es una historia enternecedora. Es Nino Kuni, una fumada épica, ¿no? O sea, bueno, fumada épica. Un juegazo único. Gran bolote. Estáis todos obligados a jugarlo. Sí, yo estáis todos obligados. Me coméis el rabo todo porque si no lo queréis. De acuerdo. Lo digo yo así, no diga eso, por Dios. Lo digo así con todas las palabras. Pues el que no juegue me lo cargo, tío. Qué juegazo, por Dios. Es el mejor juego de Play 3 del año. Hombre. Vende el PC y compra el PC. Por gráfico me podréis discutir. Pero por juego. Pues, y si cuela. Por ponerle una pega, es que no se puede jugar en cooperativo, ¿eh? Bueno, siendo un RPG no, igual es que normalmente el género eso la patata no me ha llegado. No, ¿cómo que no se puede jugar en cooperativo? Vamos a ver. Tú cuando veas que este se pone a fallar, le mete un pesco y estás jugando con él. ¡Que te mueva! ¡Que te vaya! No, lo único que hago es le robo el mando y ya está. Claro. Es el periférico de motivación. ¿Eh? La idea la dais en vuestra casa. No, claro. Es lo típico cuando eres como modo cooperativo, pues robando mando. Claro. Estás tranquilo. ¿Sabes? Adquiriendo mando. Muy bien. Bueno, pues. Déjame eso, que tú no sabes. Aparte del fantástico Nino Kuni, pues ya se va a quedar con Fantastic de Special One. he jugado también a Catherine, probando y dado un par de horitas nada más. ¿Te lo has pillado? Sí. Interesante, tío. Le tengo ganas yo también. Sí. Además, a ti te va a gustar. A ti te va a gustar. Ahí se ve magra con tomates. Me lo imagino. El tío le pone los cuernos a la morena con una rubia. Que la rubia es mucha rubia. Que las rubias son 10 años menos. La rubia es una golfa, ya está. Son 10 años menos lo que tiene. ¡Qué hombre! Rubén, no me toques los cojones. Rubén, ¿es un juego bueno para hacer caldo o no? Sí, para hacer caldo gallego. Total. Además, un juego. Juego. Ah, exactamente. Totalmente. Eso. Y ya está. Para hombre, Rubén, dilo, para hombre. Sí, y luego para hombre, exactamente. Y luego ya, pues un poco he tocado la hermandad, pero me lo he abandonado, ya lo reengancharé. Que esto es Nino Kuni me absorbe la vida. Y ya está. Hasta aquí el No Playing. Bueno, hasta aquí el podcast número 7. Vamos a ir despidiéndonos, chicos. Noemi. Bueno, un saludo a todos y hasta el próximo. Roldán. Pues muy bien y hostia, no, que lo hemos torrado hoy, coño. Sí, lo sentimos. No, ha pasado, Pablo, que está hoy, está en sitio. Que sentimos que se joda. Ah, un gusto volver a estar aquí. Un gusto, sí, gustazo. Me ha hablado mucho, maricón. Da mucho good stock estar aquí. Sí, esta noche. Eso es, luego. Xavi, muchas gracias por venir aquí físicamente. Ya la próxima vez deduzco que será vía online. Sí, no va a ser lo mismo, pero ya sabes que siempre te llevamos en el corazón. Tú imagínate agarrándote mis partes, te llevamos en el corazón. Qué bonito es como has dicho. Sí, precioso. No, seguro que la siguiente vez es más corto, porque tela de marinera lo que hemos estado, ¿eh? Sí, madre mía. Tela marinera, oye, espero que no les haya hecho largo porque no lo hemos pasado de puta 2:22, madre. 2:22, veo yo. Bueno, pues 2:22, ya está. Ya está. Eloy, yo, un saludo. Eso, que adiós y ya está. Ah, ya. Vale, Paul. ¿Eso es lo que dice Paul Newman? Sí, yo después creo que de tirarse una hora pegando tiros, dice adiós y ya está. Adiós. O vámonos, átomos. Bueno, vale, eso. Con esta me la quedo. Venga, David, dino. Bueno, pues adiós. Yo voy a decir igual que Paul Newman, es que me ha dejado muerto. Sois unos osainers. No, en serio, yo digo adiós a todos los oyentes y que espero que se hayan pasado bien. Y siento mucho que no haya gastado ni Enrique ni el pobre Cerebrín, que yo no sé qué cojones le pasa a ese tío. Cerebrín me han pasado el número de teléfono. Cerebrín quería verlo. Claro, que yo quería verlo, pero tengo entendido, se va mucho de fiesta y. No, pero que se fue hace un año por lo menos, y no ha vuelto, ¿sabes? Yo creo que es que se ha perdido por la T4 de Madrid, porque estaba llegando y no ha llegado. Yo creo que ahí está dando vueltas. Yo creo que ha intentado meter el Mario 64 en la Play 3 y le ha explotado la casa. Algo, algo. Se ha quedado pegado, ¿no? Ha creado un vórtice ahí interdimensional. Bueno, José Ángel, ya que estamos, despídete de los oyentes. Nada, pues muchas gracias por invitarme y aquí estamos para lo que haga falta. Ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Muchas aquí gracias. Nadie pone impedimento y te esperamos siempre que tú quieras. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, y por parte de lo toca un servidor Rubén García. Esto ha sido todo. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Visitar la página web www.xenogame.net. Por favor. Y la moraleja es... ¡Hemos adquirido qué!